Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os habla Víctor Fernández, estamos en el estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche viajamos a Japón buscando oro. Bienvenidos al especial El Tesoro del Lejano Oriente. En este programa vamos a hablar de una selección de videojuegos que jamás salieron de Japón y además contaremos con un invitado especial, David Bosca, el creativo en Japón, que es un auténtico experto en la materia. Pero antes de que empiece el viaje, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, buenas es un decir. Hoy hace un día de perros en Coruña. Yo casi salgo volando, ¿eh? Yo, de hecho, he tenido suerte de no salir volando de camino hacia aquí. Justo es lo que iba a decir. Y nada, hoy es un programa en el que yo lo he venido a aprender, incluso de los juegos que voy a comentar yo, que no tengo ni idea. Así que, bueno, expectante para aumentar mis conocimientos sobre videojuegos japoneses. Tenemos con nosotros, como siempre, a mi izquierda, señor Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues ya de vuelta de mis vacaciones de Berlín. Y hoy estoy muy contento porque, bueno, ahora dará paso Víctor en breve. Tenemos un invitado muy especial esta noche y tenía muchas ganas de este programa, así que, a ver, hoy vamos a aprender muchas cosas sobre videojuegos japoneses y sobre un poco la cultura del videojuego allí, y creo que va a ser una noche muy enriquecedora. Estad muy atentos porque vamos a hablar de juegos que son muy poco conocidos aquí en Europa. Tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Buenas noches. Bueno, Gaspar, que está malito. Algo constipado, sí, de hecho. Todo cuento. Y tenemos a nuestro compañero más peludo y más cazoide, como siempre, el mono cazoide. Pero que el mono cazoide no es nadie sin su archienemigo, el Cocademon. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Pues buenas noches. En mi caso, como el programa se hace aquí, no he sufrido las intemperies del tiempo, nunca mejor dicho. Y me sumo a lo que ha dicho Oscar. Hoy vengo aquí a aprender y a que me ilustren. Es como una clase magistral de videojuegos japoneses. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial, El Tesoro del Lejano Oriente. Bien, y antes de empezar con la temática de hoy, que es una temática muy interesante y muy desconocida para muchas de las personas que estamos aquí y para seguramente muchos de los que nos estén escuchando, vamos a irnos como siempre con la encuesta, perdón, Jorge, encuesta de la semana pasada. La encuesta de la semana pasada que no estuve, sin mí no es lo mismo la encuesta, aunque no la escribo yo, la manera de leerla, esa manera no era igual. Pues hablasteis de Bloodstained, Ritual of the Night, y si recordáis, los que habéis escuchado el programa la semana pasada, tuvimos una encuesta relacionada con los Metroidvania y os preguntábamos qué Metroidvania de nueva hornada os gusta más. Ya sabéis, juegos tipo Metroidvania, pero más actuales, ¿no? Y teníamos Bloodstained, Hollow Knight, Blasphemous, Metroid Return of Samus, Axiom Verge, Dead Cells y al mono cazoide solo le gustan los metroidos y Gaspi no mata al teniente Ripley. Gaspi, tío. Lo pillo ahora. Vale, y tenemos con 0% de los votos para Bloodstained y Dead Cells. Nadie votó por estas dos opciones. Bueno, pues parece ser que el Bloodstained no impactó a nuestro público. Luego tenemos un empate con 8% de los votos, el tercer puesto para Blasphemous y Asionberg. Seguido en un segundo lugar con un 17% de los votos por Metroid Return of Samus. Y en primer lugar hay un empate. Empate entre Hollow Knight y al mono cazoide le gustan los metroidos y Gaspi no mata a la teniente Ripley. El mono cazoide que recupera la primera posición, aunque tenga que ser compartida. Y que bueno, parece que ya está un poco más en forma, ¿no? Empezó la temporada un poquito flojo, pero el mono cazoide está más en forma. Y a vosotros, compañeros Landa, ¿cuál de estos os gusta más? ¿Bloodstained, Hollow Knight, Blasphemous, Metroid, Return of Samus, Asionberg o Dead Cells? ¿Cuál os mola más? David. Pues. Seguramente Summer Returns. No sé, por el clásico renovado, ¿no? Quizás no sea objetivamente el mejor, pero es una saga querida, mucha nostalgia de por medio. Y aparte creo que es un remake muy, muy bien resuelto. Así que yo me quedaría con ese. Gaspi. Samus. El Samus, aunque no has matado todos los metroidos, pero no has matado a la teniente Ripley. Muy mal. No. Salvar a la teniente Ripley. Oscar, ¿cuál de esos te mola más? Oscar es demasiado dulce, disculpa que le gusten esas cosas. Oscar dirá no Apex Legends. Escoge uno, a ver. Ah, no sé. Yo qué sé. Uno. No los he jugado todos, así que... Bueno, pero escoge el que más te mole de los que están ahí. Pues el Metroido, por darle nombre al subgénero. Muy bien, pues para mí Hollow Knight. Hollow Knight es el que más me mola de los que están ahí. Víctor. Empate técnico, Hollow Knight, Bloodstained, Ritual of the Night. Muy bien. Pues esta es la opinión del Complejo Landa. Y vamos con la nueva encuesta, la encuesta de esta semana. Y aprovechando nuestra temática de hoy, juegos japoneses, os preguntamos cuál creéis que es la plataforma más querida... Y nos referimos a plataformas pasadas, más querida en Japón. Y tenemos Famicom, Super Famicom, PC Engine, Game Boy, Sega Saturn, Mega Drive, PlayStation. Y al mono cazoide le gusta la Nintendo 64 y al Cocademon la Game Gear. O sea que si os gustan esa, pues igual estáis de acuerdo con Cazoide o Cocademon. Y ya sabéis que podéis votar en nuestro foro complejoanda.foros.org, donde tenéis el post del programa de hoy. Tenéis que estar registrados, eso es así, y podéis votar en la encuesta. Bueno, hasta aquí tema encuestas y tal, y es momento de presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado que es uno de los grandes del mundillo del videojuego, un auténtico especialista en videojuegos japoneses, y algunos le conocen como el creativo en Japón. Esta noche, desde Osaka, tenemos con nosotros a David Bosca. Muy buenas noches, David. Bienvenido a Complejo Landa. Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, buenos días aquí, ¿eh? Son las 7 de la mañana. Es muy temprano ahí. Aquí es noche casi... No te diría casi cerrada, pero casi casi. Son las 11 de la noche. Ahora está totalmente oscuro. Y tú estás empezando el día. ¿Estás desayunando? ¿Tomas galletas de dinosaurios? Las galletas de dinosaurios. No, ya desayuné. Me tomé un melón pan de estos de chocolate, que son muy, muy típicos de aquí. Y nada, chicos, muy, muy ilusionado, la verdad, de que me hayas invitado. Ya sabes que soy seguidor vuestro desde hace, pues no sé, no soy de los antiguos, pero llevaré con vosotros ya por lo menos 8 o 9 años con la tontería. Bueno, pues eso entonces sí muchos años escuchando. Pues justamente aquella vez que hace unos años, para los que no lo sepáis, los oyentes que no lo sepáis, hace unos 2-3 años. Yo creo que fueron 2 años. Fuimos Víctor y yo a Japón y conocimos a David. David nos comentó pues que escuchaba el programa y gracias a eso también descubrimos su canal, el canal del Creativo en Japón en YouTube. Y nos hizo un tour por Osaka. De hecho, tenemos tanto en el canal de David como en el nuestro, tenemos un vídeo dedicado a ese pequeño tour de tiendas de videojuegos retro por Osaka. Y bueno, habíamos quedado, tras ese viaje, en que a ver si algún día montábamos un programa en el que viniera David y nos, bueno, compartiera un poco de todas esas cosas que nos fue diciendo también por allí, cuando fuimos por allí, toda esa información sobre videojuegos clásicos, tanto europeos como japoneses, pero sobre todo en Japón. Y bueno, pues Hemos tardado, pero por fin te traemos. Sí, la verdad es que estupendo tenerte por aquí, David. Y vamos a hablar bastante con David de muchísimas cosas. Para empezar, bueno, nos va a hablar también un poco de qué es lo que hace, para que todo se conozca un poco mejor. Pero antes de nada, tenemos un concurso, ¿vale? Tenemos un concurso, vamos a sortear un libro, un ejemplar de Yabai, grandes videojuegos que se quedaron en Japón, que es obra de el propio David Bosca, que está con nosotros hoy. Entonces, bueno, David trajo una preguntilla para que nos contestéis a modo de concurso. Ya sabéis, en contacto@complejolanda.com. Y cuéntanos un poco, ¿cuál va a ser la pregunta que le vamos a hacer a la audiencia para que pueda acceder a este concurso, David? Bueno, pues la verdad es que iba a ser más malo. Iba a buscar una pregunta más retorcida, más complicada de responder para que se le ocurraran los oyentes. Pero bueno, al final he sido un poco menos duro. Y yo creo que sería interesante que los oyentes exploraran un poquito y que indagaran, porque bueno, sabéis que hay muchos videojuegos que salieron en Japón y que tenían un formato, tenían una dirección artística, unos sprites, pero que por diferentes motivos se cambiaron, se trasladaron al mundo occidental de otra forma, ¿no? Aparecieron en Europa o en Estados Unidos con otra forma, ¿no? El mismo juego, sí, pero con sprites cambiados. El ejemplo más claro que nos viene siempre a la cabeza es el Doki Doki Panic de Family Guy System, que aparecía aquí como el Mario 2, porque decidieron que el Mario 2 era muy complicado, sí, que no iba a gustar, y cogieron el Doki Doki Panic y lo cambiaron, y bueno, y a raíz de eso, pues la que se lió, ¿no? Porque aparecieron personajes nuevos, vamos, una movida. Ese es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Si los oyentes no nos escriben, o bueno, en los medios habituales que ahora pasaréis a comentar, y nos cuentan uno, nos dicen uno de tantos que hay, pues participarán en el sorteo para conseguir un Yabai. Muy bien, pues ya sabéis, para participar en el sorteo tenéis que hablarnos de al menos un juego en el que la versión occidental tenga sprites diferentes a la versión japonesa. Por lo que comentaba David, pues que hay juegos que cuando se trasladaron a Europa o a América, pues cambiaron los sprites. Y ya sabéis que hay muchos ejemplos, solo tenéis que indagar un poquito en internet y lo encontraréis. Y bueno, obviamente no vale el Doki Doki Panic, pues porque lo acaba de mencionar David, y si no, pues no mola. No mola utilizar el mismo ejemplo que acaba de mencionar. Efectivamente, bueno, hasta ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos musicales antes de comenzar, y nos vamos a hablar un poco con David Bosca. Vamos con unos minutillos musicales. Bueno, seguimos aquí en el Complejo Anda, estamos preparados ya para hablar con David Bosca. Simplemente un recordatorio, el concurso del que hablábamos antes, por supuesto, podéis mandarnos vuestras respuestas a contacto@complejolanda.com. En mitad del programa haremos nuevamente la pregunta para los que os vayáis incorporando durante la emisión, ¿vale? En todo caso, tenemos al otro lado al señor David Bosca, que, como os comentaba, pues es gran experto en el mundillo del videojuego japonés, videojuego retro, etc. Y antes de nada, David, ¿cómo te presentarías? Cuéntanos un poco tu historia, ¿no? Bueno, pues yo no sé cómo. Es muy difícil siempre presentarse en lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo soy un tío que estudió audiovisuales, comunicación audiovisual, y empecé a trabajar, a hacer mis pinitos en televisión y en medios audiovisuales. Y bueno, casi coincidiendo con mi llegada a Japón, por allá 2010, empecé lo que es el canal de YouTube. Y bueno, pues desde entonces pues se me relaciona con estos temas, ¿no? Sobre todo a partir de 2013, 2014, que empecé a meter videojuegos en el canal, pues bueno, ya con la enfermedad de estar aquí en Japón y de estar rodeado de tantos juegos, pues centré un poco lo que es mi vida a este tema, ¿no? Al mundo retro, sí, los videojuegos. David, y, ¿qué es lo sí, que te llevó a elegir YouTube, a montarte el canal, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a tomar esa decisión? Pues sobre todo un poco, casi por un acto de respuesta, ¿no? Yo cuando estuve indagando para venir a vivir a Japón, pues yo consultaba muchísimos blogs, muchísimas cosas, buscando información para bueno, cuando inicias una nueva vida, pues te interesa mucho saber lo que dicen otras personas, ¿no? Y luego, pues también lógicamente es mi vocación, ¿no? Es lo que he estudiado yo, el vídeo. Y bueno, era una forma de poder aportar mi granito de arena, ¿no? Para la gente que viniera a Japón. No sé, me propuse preparar una videoguía del país, porque era una cosa que bueno, que por allá, por 2010-2011, pues no había nada en español así, ¿no? De gente que enseñara Japón y que lo contara así de forma, digamos, televisiva, ¿no? Porque bueno, ahora hay de todo en YouTube, pero en aquellos años tampoco había tanto material de este tipo, ¿no? Y bueno, es lo que me propuse en su momento. Bueno, y la cuestión del canal de YouTube, llevas ya un tiempo haciéndolo, David. En general, pues haces vídeos que suelen ser contenido muy diverso sobre cultura japonesa. También, sobre todo, te especializas en vídeos sobre retro y demás, ¿no? Y yo, claro, lo que siempre me pregunto es, ¿tantas tiendas hay en Japón para que tú realmente puedas hacer siempre contenido variado y tal? O sea, ¿cómo haces para que no se te cambien un poco las ideas? Porque realmente tienes como 10.000 millones de vídeos de cazas retro, especiales de plataformas, etc. Cuéntanos un poco el proceso. Hombre, si fuera por tiendas, tendría canal para toda la vida, ¿eh? Porque es exageradísimo la cantidad de tiendas. Igual quizá especializadas en videojuegos no hay tantas, o sea, no sé cuántas habrán en Japón, pero tiendas de segunda mano que tengan videojuegos que se cuentan por cientos. O sea, yo no sé cuántas tiendas habré estado, la verdad, en todos estos años, pero si digo 150 igual me quedo corto, he estado en muchísimas tiendas. Y lo del canal, pues bueno, al final es un poco renovar o morir, o sea, aunque es verdad que sí que enfoco mi canal siempre a los videojuegos porque es el tema que más me apasiona, sí que intento renovar poco a poco, hacer vídeos nuevos porque, como dices tú, es complicado, ¿no? Si siempre haces lo mismo, al final me canso yo, se cansa la gente y bueno, y el secreto del éxito, entre comillas, pues es saber hacer cosas nuevas siempre, ¿no? Bueno, en todo caso, ese no es el único campo que cosechas, la cuestión del canal de YouTube, canal de YouTube creativo en Japón, lo muy recomendable si os gustan los videojuegos, especialmente el mundo retro y las compras y los truquillos para comprar y todo esto. Pero aparte de eso, David Bosca es también escritor, porque de hecho ha escrito dos libros. El primero, Bikuria Island, Viaje al Japón de los videojuegos, que es un libro que está sobre todo enfocado a las tiendas de videojuegos de segunda mano y demás, un poco esos consejillos para ver cómo te tienes que mover, qué ese tipo de cosas que tienes que buscar, etcétera, y algunos consejos para ahorrarte algo de dinero en eso. Y después, tu nuevo libro, Yabai, grandes juegos que se quedaron en Japón. Que de este vamos a hablar en profundidad y tal, pero antes cuéntanos un poco sobre Bikuria Island. Pues lo has definido muy bien, o sea, es un libro que es reflejo de mi canal, ¿no? Era un poco trasladar al papel pues mi experiencia, ¿no? Como coleccionista, como aficionado a los videojuegos, que bueno, que ha viajado mucho por Japón buscando juegos y quería transmitir eso, ¿no? Bueno, es una especie de guía, ¿no? Llega a ser una guía, pero es como el equivalente a una guía de viaje, pero adaptada al otaku, al aficionado, a los videojuegos en particular, pero a Japón en general, ¿no? Porque el libro no tiene solo tiendas, tiene también cultura, tiene otras aficiones, tiene episodios o capítulos especiales que tocan otros temas, como puede ser el cine, como puede ser el anime, o un montón de cosas, ¿no? Yo creo que es un poco una guía complementaria para quien viene aquí, le interesan estos temas y bueno, y quiere tener pues opciones diferentes a los clásicos templos, santuarios, museos y todo ese tipo de cosas. Te diré una cosa sobre eso. Precisamente cuando viajamos la última vez a Japón en 2017, me había comprado tiempo antes tu libro y me lo fui leyendo tanto en las semanas previas al viaje como durante el propio viaje, en el avión, en numerosos trenes y tal. Y claro, ya llegué ahí en plan ninja absoluto de las compras de... Claro, ya sabes además que yo iba a cazar juegos de Sega Saturn y demás. Y lo cierto es que me fue muy, muy útil. Y claro, era como una lectura súper temática, ¿no? Porque justamente viajando a Japón, un poco con ese objetivo de esas cosillas que quería hacer y tal, y leyendo un poco los consejos que dabas, que muchas de las cosas son cero intuitivas para alguien que no ha ido nunca. Es decir, por ejemplo, una cosa que comentabas en el libro, lo de las cestas de juegos que les acaban de llegar y que no tienen todavía etiquetadas y puedes coger un poco al japonés incauto, ¿no? Coméntanos un poco de qué va esto. Son trucos de zorro viejo, ¿no? Cuando, claro, tú vas a las tiendas y ves que detrás del mostrador pues tienen ahí cestas o tienen una estantería y ves, asomas la cabeza ahí, como dices tú, como ninja, ¿no? Y ves que hay una serie de juegos, ¿no? Y claro, me ha pasado muchas veces de preguntar y decir, oye, esto está en venta, ¿me lo puedes enseñar? Y enseñar, sacármelo y conseguir cosas a precios muy buenos. Claro, es ser un poco avispado y también tener un poquito de suerte, porque es igual si pillas a un trabajador que lleva poco tiempo en la empresa o que no sabe muy bien de qué va el rollo, pues igual te va a hacer la cruz, que los japoneses son muy de hacer la cruz, el rollo, sí. Ultraman. Es el pero no, bueno, no me violes. Sí. Sí. A mí me lo hicieron. Pero bueno, si le echas un poquito... Si le echas un poquito de cara o chaporreas un poquito japonés, pues lo digo, te lo sacan y te ponen precio al momento. Y incluso si tienes un extra de suerte, a lo mejor te toca alguien que no sabe el precio que tiene y te pone cualquier precio así random y te sale súper barato. O sea, son trucos de zorro viejo. Porque además los japoneses se estresan mogollón. Y entonces, claro, si no tienen una respuesta para ti rápido, pues dicen, joder, tengo que inventarme algo. Aunque sea de precio, pues me lo invento y tal. Sí que es verdad que... ¿Sabes qué pasa? Que el truco de zorro viejo no funciona si eres introvertido, si eres una persona que... Y a mí, por ejemplo, me cuesta mucho atreverme a coger y decirle, oye, tal... ¿Sabes? No le... Y además, como allí se da el caso, por lo menos, bueno, tú ya tienes mucha experiencia, para ti ya a lo mejor no será... Pero a mí me pasaba mucho, cuando fuimos, que se daban situaciones muy violentas cuando intentabas parlamentar con un dependiente, porque si te salías un poco de la línea marcada... ¿no? Del protocolo marcado entre cliente y vendedor, pues como que gripaban un poco las personas, ¿no? los dependientes, y se daba una situación muy incómoda porque daba la impresión de que le estabas haciendo un gran, no sé, un daño psicológico potente. No sé si esa experiencia te pasa. Los japoneses son como robots que van sobre un carril, sobre un rail, y si los sacas de ahí... Es como la vagoneta vuelca, ¿sabes? O sea, vuelca, se produce un cortocircuito en la cabeza y no saben qué hacer, se bloquean. Hay algunos que mienten directamente, que te dicen que no existe eso, que no tal, y otros que directamente se congelan, se quedan ahí como en stand-by, no saben qué hacer. Entonces, claro, yo os entiendo, porque al principio, hasta que te das cuenta de cómo funcionan, claro, es una situación un poco violenta porque te sabe mal, ellos tampoco no saben, no sé, no quieren quedar mal contigo, no saben cómo reaccionar y es como un círculo vicioso que no se puede abrir, ¿no? Bueno, sí. Hablaremos de más truquillos como este en la parte final del programa, pero me gustaría que nos contaras un poco, ya que estás aquí, hemos hablado de Big Curia Island, libro un poco de guía de cómo moverte en esos aspectos y tal, pero háblanos de Yabai, grandes videojuegos que se quedaron en Japón. Cuéntanos un poco cuál es el enfoque de ese libro. Pues Yabai sería, bueno, una especie de spin-off de Big Curia Island, porque sabéis que en el Big Curia Island había como un apartado de juegos que se quedaron en Japón. Y bueno, me pareció interesante que era un tema que se podía ampliar porque, bueno, por motivos de espacio, lógicamente, pues no se pudo hablar de muchos juegos en Big Curia Island. Y bueno, desde Héroes de Papel, que les quiero mandar desde aquí el agradecimiento por haberme apoyado y haber publicado dos libros míos, les propuse la idea, ¿no? Que por qué no hacer un libro centrado en este tema. Y bueno, y así es lo que hicimos, un libro que recorre... Es un libro... que recorre la historia del videojuego, sobre todo del videojuego japonés, pero vamos, al final las grandes consolas de la historia son todas japonesas, salvo Microsoft, que llegó hace unos pocos años, prácticamente todas las consolas importantes han sido japonesas, ¿no? Y el libro lo que hace es repasar desde las primeras generaciones, desde los pioneros, hasta la cuarta generación, que son los 16 bits, porque el resto ya lo veremos en un segundo volumen, ¿no? Y lejos de ser simplemente una recopilación de juegos sin más, que eso cualquiera, pues ahora en internet lo puedes buscar, Lo que me propuse es aportar un granito de arena, ¿no? Un valor añadido, que cada juego llevara un contexto histórico, llevara información sobre las referencias, sobre los programadores, sobre curiosidades. Me molesté en traducir muchas cosas que todavía no habían sido traducidas ni al inglés ni al español, por lo que hay mucha información inédita sobre anécdotas de la época, sobre cómo se hacían los juegos, y creo que, bueno, que está feo que lo diga yo, pero creo que ha quedado un resultado bastante interesante. Sí, yo, el libro no es el típico, vamos a ver, no es una novela ni es nada por el estilo. Es un libro, una guía, podríamos decir, o una enciclopedia, casi me atrevería a decir, de videojuegos que se quedaron en Japón. Pero viene, pues eso, con sus fotografías, además hay formato. Una cosa que me gustó mucho con respecto al anterior libro es que viene en tapa dura, la edición es muy buena. Y la verdad es que vale mucho la pena, ¿no? Si quieres estar un poco al tanto de estas cosillas. En todo caso, David, llega el momento ya de empezar con los contenidos de hoy. Contenidos en los que David Bosca pues, estuvo muy implicado. Me estuvo un poco comentando pues qué opciones teníamos, de qué juegos podíamos hablar y tal. Y vamos a ver varios videojuegos de estos títulos que se quedaron en tierras japonesas por plataforma. Así que, si os parece, pues vamos empezando con la primera plataforma. Bueno, vamos a ir con la primera plataforma. Vamos a empezar con una mítica, mítica también para Oscar, Game Boy Oscar. Sí, vamos con Game Boy. Ahora mismo estaba pensando, ¿cómo voy a pronunciar yo esto? Tú, que además es ahora, el que te ríes habitualmente. El nombre del título del juego. A ver, voy a empezar por decir que yo de los tres que voy a hablar los he conocido esta semana, así que si hay algún error me vais a tener que perdonar. Obviamente son juegos que no han salido de Japón, como todos los de hoy, y para conocer esto, pues obviamente hay que estar muy metido dentro del mundillo de estos videojuegos como David. El primero de los que voy a hablar se llama Chikyu Kaihou Ganzas, Gangun, no sé si pronunciarlo en plan inglés o como ¿qué? Ellos. ¿Cómo es? Sois unos hijos de puta, pero esto solo me va a pasar una vez en el programa. ¿Viste que yo no te lo hago? ¿Ves? Yo no soy vengativo. Porque te da vergüenza. Pero dilo en japonés con acento del sur. No, joder, yo no sé hacer esas cosas. Si quieres puedes intentarlo tú. Mira, léetelo aquí. Oye, que lo ha dicho bien, que lo ha dicho bien Oscar, Oscar, tío, lo has dicho bien. Yo, hay una cosa que creo que la O está con el palito así tipo ñ, pero es recto. ¿Es O o OU? Oh, yo creo que es O. Es una O larga. Yo esto lo conocía del Naruto Ninja Gekitai Tousen o Kousen o algo así. Bueno, en fin. Vale, seguimos. Oscar, cuéntanos. Esto es un juego de naves, un matamarcianos, un juego de vertical scrolling. Salió en 18 de diciembre de 1992 y lo creó y lo publicó TIE Soft. Como decía, es un juego que yo he conocido esta semana, pero vendría a ser algo así como un R-Type o un juego de este estilo. En fin, yo no sé si David tienes algo así chulo que decir de este juego, o cómo lo conociste, cómo supiste de él y qué tal está. Vale, sí, te puedo comentar cositas. Es curioso que dijeras lo del R-Type, porque fue una inspiración muy, muy directa, aunque bueno, este Zaz es de scroll vertical, mientras que R-Type es horizontal, pero vamos, sí que es verdad que el programador, que cuidado con el nombre, Matsuto Magashima, era un chico, un aficionado que estudió, bueno, sí que estudió algo relacionado con programación, pero claro, en aquella época no habían escuelas de programación como pueden haber ahora, ¿no? Escuelas de ese tipo de cosas. Y lo que hizo fue hizo una demo cogiendo el código precisamente del R-Type y lo combinó con los gráficos del Image Fight, un juego de Irem también muy conocido. Y empezó a mandarlo a diferentes compañías y contactó con Extalsoft, que se lo contrataron, y tiempo más tarde fue adquirida por TNSoft, que es la compañía que has comentado, que fue cuando programaron este juego. Y es muy curioso porque ya vais a ver que todos los juegos que vamos a comentar, y lo digo también en el libro, son en muchos casos juegos muy improbables, de juegos que no tenían por qué haber nacido, porque son cosas muy, no sé, muy poco probables, como digo. Este chico que no había hecho nada en su vida, lo contrató Tiensoft para hacer un shoot 'em up, porque era una empresa que había hecho RPGs toda su vida dentro de los ordenadores japoneses, PC 6001, PC 600, 88, 98, vamos, todo ordenadores y todo RPGs, y de repente pues al jefe le dio por ahí, no sé, le apetecía hacer un shoot 'em up, y cogieron al chico este que no tenía experiencia y lo hicieron experto, como el responsable máximo de los shoot 'em ups en la empresa, porque no había nadie más. Lo y el chico es este que... cogió a un amigo suyo de la infancia, bueno, de la infancia, de la escuela técnica, de la Semongaku, que había estudiado con él, y lo contrató de grafista, y entre los dos hicieron un juego que, bueno, que no sé si lo habéis probado todos, pero que gráficamente explota la Game Boy, que es acojonante, sí, la de trucos que utilizó. Que luego en emulador no se aprecia tanto, pero si lo juegas en la consola, el tipo jugaba con el ghosting de la consola para que luciera todavía más espectacular. Eso, vamos, es un juego que, vamos, que igual la gente no, de pie no lo conoce, pero es un juego que, vamos, que es como si fuera el santo grial de Game Boy. Es posiblemente el más caro del sistema y un juego muy complicado de encontrar y, vamos, de calidad muy, muy alta. De hecho, a este juego, yo recuerdo que tú en el canal, en el repaso que hiciste de tu colección de Game Boy, le diste... Creo recordar que, no sé si en ese vídeo o en un especial de Game Boy, no sé en cuál era, comentabas, bueno, la historia está desarrollada y tal, y claro, a mí lo que me llamaba la atención es precisamente lo que dices ahora del tema del ghosting, que claro, yo entiendo que si este juego lo corrías en una Game Boy posterior como una Game Boy Color, que ya no tenía tanto problema de ghosting y tal, eso se había solucionado, no se ve igual, es decir, tenías que jugarlo para jugarlo con sus características totales y tal en la FAT, ¿no? Supongo. Sí, eso es. Se podía jugar igual, pero tenía el típico parpadeo y no el scroll no iba tan fluido gracias a pues al defecto del ghosting. Efectivamente. Bueno, yo hay algo que te quiero preguntar. Bueno, a mí me gusta muchísimo el género. Además tengo, bueno, juego habitualmente a, aunque no es el caso de este juego, juego habitualmente a varios Danmaku. Y hay una cosa que me gustaría preguntarte, que es el tema de la dificultad de este ZAS. Bueno, es algo, no sé, este género es algo que siempre se le busca también o siempre se pregunta por ello. Es un género bastante, bueno, unos juegos que generalmente tienen su cierta dificultad y hay que aprendérselos. Y me gustaría que comentaras un poco, pues, si es un juego difícil, fácil o está en la media. Bueno, ya sabes que los shoot 'em ups clásicos los hacían difícil a posta, ¿no? Porque sí, son juegos muy cortitos, que en 20 minutos si lo dominas te lo puedes terminar. Y claro, había que hacerlo difícil. Y ya os digo que este chico, este programador, que era un chico muy joven, igual tenía cuando lo programó, igual tenía 20 años. No sé, ahora mismo no recuerdo el dato, pero era un chico sin experiencia y claro, tampoco tenía un bagaje para hacer una dificultad perfectamente pulida, ¿no? Entonces, bueno, no es un juego fácil, pero tampoco lo veo que sea más difícil que otros shoot'em ups de la época, ¿no? Está un poco en la línea de pues otros clásicos, como puede ser. Bueno, RTAP es un juego muy difícil, ¿no? Pero vamos, en la línea de estos clásicos. Y hablando un poco de bueno, cómo encontrar este juego y eso, ¿resultaría un juego difícil de conseguir si uno viaja a Japón y quiere hacerse con él? Pues un poco por completar la colección de este tipo de género y tal. ¿Cómo ves tú la dificultad o precios o tal? ¿Cómo lo ves tú ese tema? Pues mira, te lo voy a decir, o sea, para que lo entendáis rápido, yo en 7 años he visto uno completo. Bueno, pero ¿y cartuchos? He visto uno completo. Cartucho suelto, sí, yo lo tengo, el cartucho suelto. Y cartucho suelto me costó a mí ya hace, no sé si fue hace un año o así, pagué por él... Pues casi igual pagué 100 euros por él. Mi madre. Algo así, no recuerdo ahora. ¿En las pesetas esas que usan los japoneses, cuánto es? Que pagué por él 12.000 yenes o 13.000 yenes. Que le llega, 12.000 pelas, ¿eh? Pero que el último juego completo que se vendió, que fue hace el que vi yo que fue en subasta, se vendió cerca de los 1.500, 2.000 euros, ¿eh? Joder. Es un juego muy caro y muy escaso. Bueno, entonces de este juego hablar de copias precintadas imposible. Hay que olvidarse de eso. Bueno, pues como encontrar el caldero del tesoro de los trolls, esto, ¿no? Es muy complicado. Igual en algún almacén del Carrefour de De corte inglés de alguna, Japón, ¿no? De alguna ciudad de Japón igual habrá por ahí algunas. No, pero o sea, fuera de coñas, seguro que hay por ahí almacenes estos extraños o cajas cerradas que a saber que algún día aparecerán, ¿eh? Nunca se sabe. Hay casos en la historia del videojuego que son muy curiosos, ¿eh? De juegos que eran carísimos, que la gente pagó verdaderas fortunas y de repente aparecer un palé lleno de cajas y bajar el precio radicalmente porque abundaban, ¿no? O sea, nunca se saben estas cosas. Qué bonito eso. Bueno, vamos con más juegos, Oscar. Sí, vamos con el siguiente. Miracle of Adventures of Sparks. Supongo que lo del título será un juego de palabras porque Sparks lleva la E delante de la S. Así que no sé si puedes comentar algo ya mismamente del título, David. Hombre. De título no sé si... Pues... No te sabría decir, pero bueno, es el nombre del personaje. Ya sabes que los japoneses son muy random a la hora de buscar los títulos, ¿no? Viene de un manga... Y la verdad es que no sé los motivos, si es un juego de palabras con brillar, con spark en inglés, si le pusieron la E en la traducción, porque claro, en katakana sí que viene con E, es su parksu, pero claro, es que luego ya cuando lo cambian al romaji, que es al idioma universal, pues ya hacen lo que quieren, entonces no te sabría decir. Sí, bueno, yo daba por hecho que era el... Bueno, a ver, tenía idea de que era el protagonista, pero vamos, tampoco sabía mucho más, así que mejor preguntar antes de decir alguna tontería. Bueno, este es otro videojuego de scroll, en este caso obviamente 2D, pero con avance horizontal. Y sería como un juego de acción y plataformas, vamos avanzando, disparando, no sé, igual al mismo estilo que un Metroid. Yo este lo veo un poquito más frenético que un Metroid, pero vendría a ser algo similar. Y también podemos llegar a manejar pues diferentes, por decirlo de alguna manera, vehículos. Ahora mismo tengo delante de la pantalla un dragón alado, así que lo de vehículos entre comillas. Es un juego que salió en el año 93. ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, es un juego que, como dices, pues no sé, bebe mucho de la saga Rockman, Mega Man, a su estilo, con un toque así más fantástico, como dices. Que visualmente es muy bonito, si los oyentes que no lo conocen echan un ojo ahí a YouTube o en imágenes, verán que los sprites son bastante grandes, para una Game Boy, esto claro, lo vemos en emuladores y es otro rollo, pero lo ves en la consola y en un momento tendría que ser una cosa espectacular. Y bueno, es un personaje que fue muy popular en la época, tuvo un boom, que lo cuento en el libro para que la gente sepa más o menos, pues cuando digo curiosidades y documentación para que vean por dónde voy, este personaje fue muy popular en la época, tuvo un momento de explosión porque cogió los derechos Sanex, que son los de Hello Kitty y ese tipo de cosas, porque Jorge y Víctor, no sé si os disteis cuenta que en Japón el tema de la papelería es brutal el éxito que tiene aquí. El tema de los bolígrafos, libretas, todo ese tipo de material. Yo de eso lo que sí que vi es en Tokyo Hands que, no sé, te vuelves loco. Sí, pero bueno, él se refiere al merchandising de papelería, sí. ¿No? ¿Te refieres a eso, David? Bueno, aquí también hay libretas de Hello Kitty y cosas así. Todo relacionado con el tema de papelería, lo que es el stationery que dicen en inglés, ¿no? O sea, todo ese tema de rot. Yo cuando fuimos Víctor y yo, aproveché para hacerme acopio, llené la maleta de rotuladores y de cosas para dibujar, porque allí es como el paraíso de eso y todo súper barato, ¿no? Entonces imagino que... tienen cosas muy marcianas, de bolígrafos que se borran y cosas así, cosas muy... No sé si en España también habrá, yo alucino con mis alumnos, de repente me sacan un boli, pero ¿qué haces? No rayes, y cogen una goma y lo borran, pero bueno, pero esto qué es magia, ¿esto qué pasa? Pues bueno, pues en la época... Sanex empezó a sacar material de este personaje y sacaron unos estuches y unas libretas que venían como pequeños cómics, como viñetas, ¿no? Y fichas de personaje y todo el rollo. Y esto era súper nuevo porque en aquellos años, estamos hablando de principios de los 90, los estuches eran como muy genéricos, ¿no? El típico estuche plano. Y los niños empezaron a llevar este material y se despistaban. Estaban en la escuela, empezaban a leer los cómics y tal... Y fue fue hasta tal punto el éxito y el impacto que tuvo esto que incluso los colegios lanzaron comunicados a los padres de que no podían llevar estos estuches al colegio ni las carpetas porque no estudiaban, no estaban ahí todos entretenidos con las historietas y no estudiaban. O sea, que fue un personaje que aunque en Occidente sea muy desconocido, en Japón tuvo su éxito y protagonizó varios videojuegos. De ahí salió una nueva generación de la hostia de mangaka, seguro, Que bueno, además... Allí en Japón es muy importante los personajes, las mascotas o los personajes de... Un personaje es lo que a veces te vende un producto, muchas veces. No, es una cosa que me parece muy curiosa porque aquí no le damos tanta importancia, a ese tema, pero allí es como que incluso muchas marcas se matan, marcas de cosas de comer, incluso de cualquier chorrada, se matan por tener un personaje que funcione, porque hay como fiebre por los personajes, ¿no? Sí, además viven mucho del marketing, ¿eh? O sea, son muy de crear personajes de la nada, explotarlos al máximo durante un tiempo y cuando ya terminan, a otra cosa. Es una fábrica continua de crear personajes y de crear mascotas, como has dicho. David, he de decir que es el que de los tres que he buscado, que he tenido que mirar, es el que más información me ha costado encontrar. No sé si... sé que hay una secuela, que tuvo secuela, no sé si podrías comentar algo más, pero sí es verdad que es de los que menos artículos o incluso vídeos o, bueno, en fin, toda esa información he podido encontrar. Sí, es un juego que, bueno, que a la gente que le gusta Game Boy o que le interesa este tema, pues seguramente lo conocerá ya, pero sí que es verdad que así a nivel general es un juego bastante desconocido, que es verdad que en los últimos años pues ha vuelto más popular y que bueno, tiene más demanda que antes, pero sí, como dices, protagonizó una especie de secuela para Super Famicom, pero que en lugar de ser un plataformas de acción como este, es un Zelda, es un juego muy cercano al Zelda de este tipo, al Zelda, al Seiken de Sesu, el Secret of Mana, una cosa así. ¿Pero mantenía bien el estándar de calidad o también ahí tuvo un bajón? No, es un buen juego también, pero yo quizá destacaría más esta entrega, ¿no? El otro pues lo veo como un juego un poco más genérico y este pues veo que tiene más personalidad, ¿no? Es verdad que al final en Game Boy pues casi todos los juegos bebían del Mario, bebían del Mega Man, eran todos muy similares, Castlevania, que marcaron escuela y salieron juegos como churros. Pero no sé, le veo que tiene un algo especial este juego, ¿no? El diseño artístico, los personajes, no sé, tiene algo especial, mientras que el de Super Famicom quizá lo veo más genérico igual. Bueno, y el último juego que voy a comentar es el Calvo 55, Chalvo 55, no lo sé, es CH y... Chalvo. Vale, perfecto. Bueno, pues Chalvo 55 es un juego de acción y puzzles, también para Game Boy, obviamente. Juegas con un robot de mismo nombre, Chalvo, que se puede transformar en... O bueno, que se puede transformar, sí, que se vuelve bola y rebota por todos lados. El personaje... Eso me suena. Sí, claro. Eso suena bastante. De hecho, bueno, en fin, es obvio que se te vienen ciertas cosas azules a la cabeza cuando estás buscando info, leyendo sobre este juego. Bueno, el personaje necesita rebotar en su camino a través de varias etapas. En cada etapa necesita encontrar 5 cristales para abrir una puerta de una habitación y derrotar al jefe de ese mundo, de esa etapa. Y bueno, tiene estas habilidades para rebotar, pero también puede empujar bloques y bueno, maniobrar alrededor de los enemigos y de los objetos punzantes que hay por el escenario. Obviamente también viene ciertos pinchos a la cabeza de un juego protagonizado por un erizo. Yo no sé, David, si está tan inspirado en Sonic como parece cuando lees información sobre él, o simplemente es una coincidencia. Pues te vas a reír, porque es que es una coincidencia, porque este juego fue programado en principio para Virtual Boy y lógicamente no tenía nada que ver con Sonic. Lo que hacía era un personaje que saltaba así como en primera persona y jugaba pues con lo que es la realidad virtual, entre comillas, de la Virtual Boy, ¿no? Con el 3D. Pero claro, como la consola vendió tan mal, que bueno, fue un error de base, ¿no? Que como lo vendió Nintendo, pues la verdad es que no funcionó la consola y se canceló. Entonces, cogiendo este concepto de la bola que salta, que rompe bloques en 3D, lo trasladaron al 2D y de ahí el parecido con Sonic y con ese tipo de juegos, ¿no? Pero que fue casualidad, porque no era el plan original que se pareciera al Sonic. Yo, por lo que he leído, este juego era como una especie de, antes de salir, una especie de clavo ardiendo a lo que se agarraban con Virtual Boy para que la plataforma tuviera al menos, no sé, unos meses más de vida o algo más de vida. ¿Es cierto? Bueno, yo creo que nadie daba un duro por ella. O sea, no. Además, esto es Japan System Supply, que es una empresa muy pequeñita, con muy poca experiencia. No creo que fuera esto la salvación, ni mucho menos. Pero bueno, sí que hubo varios juegos que estaban ahí, que la gente tenía cierta fe de que pudieran rescatar un poco a la consola, pero vamos, yo creo que era... Nintendo... Desde el primer momento lanzó una consola que estaba muerta. Ya yo creo que un poco la lanzaron porque confiaban en Gunpei Yokoi, que era uno, un hombre muy importante que había, pues había bueno, es el padre de Game Boy, como que dice, ¿no? Y confiaban hasta cierto punto en él, pero estaban con otras cosas, estaban con la 64 y no confiaron nunca en el proyecto. Entonces, yo creo que la sacaron y vieron que no funcionó, con el tema también de la salud, el tema de las campañas negativas sobre el daño que podía hacer con los niños y tal, y vamos, yo creo que ya al poco tiempo sabían que esto no había quien lo rescatara y bueno, no había nada que hacer por ella, desgraciadamente. Tampoco era una máquina, digamos, así cómoda poco para jugar y menos pues jugar muchas horas, supongo. Bueno. No, porque Gunpei Yokoi la planteó casi como un juguete, como un gadget para los niños, y Nintendo la lanzó como una consola, y claro, no se puede, es que no puedes jugar con eso. O sea, eso es para disfrutarlo un ratito y ya está. No tiene sentido como consola. Bueno, David, ya para terminar este bloque dedicado a Game Boy, me gustaría. Bueno, esto creo que es cosecha, me acaba de salir ahora sí. De los tres juegos que acabamos de comentar, dinos cuál es el, digamos, más deseado, el mejor valorado, y con cuál te quedarías tú. Hombre, el más deseado, el más cotizado y el más buscado, sin duda, es el Zaz. Chalvo es un juego todavía relativamente económico, es un juego que no es complicado de encontrar y tampoco es especialmente caro. Y el Sparks suelto se encuentra más o menos a buen precio, pero completo también es bastante raro. Todo lo que son juegos así de toque infantil o que lo manosearon muchos críos, siempre es complicado encontrarlo en buen estado, completo y tal. Hombre, yo me quedaría con el Zaz, porque sabes que me encanta el género de shoot'em up y lo veo que es un juego espectacular, que es primera consola al máximo, pero vamos, me gustan mucho los tres. Bueno, pues hasta aquí la sección dedicada a Game Boy. Vamos con la siguiente. Vamos con Sega Mega Drive. Bueno, y vamos con la primera plataforma de 16 bits de la que vamos a hablar hoy, que es Sega Mega Drive, y nos va a hablar de ello Gaspar, que está compareciendo. Gaspar no, perdón. El otro David. David Boloman, que Gaspar está compareciendo, perdón. David, cuéntanos Sega Mega Drive. Bueno, Mega Drive es esa consola que yo tuve a destiempo y que siempre envidié y odié partes iguales, y que, joder, gracias a David he descubierto joyas increíbles, o sea, juegos que incluso me pregunto cómo no se lanzaron en Occidente, pero creo que habrían tenido mucho éxito, al menos parte de ellos. Y el primero es Pulseman o Pulseman, o como queráis verlo, un juego desarrollado por Game Freak en el año 94 y que, por cierto, tuvo versión en la consola virtual de Wii. Digo esto porque vi que está calificado con el código PEGI, ¿no? Con lo cual, pues ya es una opción para poder jugarlo en, bueno, con relativa facilidad y un precio, supongo que bastante económico. Que este juego, por cierto, David, en Occidente se ha convertido en fetiche precisamente porque hizo Game Freak, los de Pokémon. Exactamente. Y hoy en día, en Occidente, hay mucha gente que lo busca, este juego. Y a mí lo que me ha alucinado, bueno, los japoneses, a la hora de crear tramas, que en Occidente pues al principio eran como excusas para ponerte a jugar, ellos pues tienen una cierta predilección por darle un contexto, un lore más o menos profundo, aunque a veces caigan en el ridículo. Porque esto yo lo veo como una especie de versión Happy Family de Terminator. Es decir, la historia es de Pulseman, que es un hombre, perdón, un chaval en este caso, hijo de un humano y una inteligencia artificial. ¿Vale? Su padre, de alguna manera, pues se enamora de una inteligencia artificial que él mismo creó, se casa con ella, tienen este hijo, pero de alguna manera, al estar tanto tiempo en ese mundo virtual, se trastorna y de alguna manera quiere que el mundo virtual absorba el real, y digamos que su hijo, que tiene aún control de sus impulsos y demás, considera que su padre está completamente loco y tiene que pararle los pies. Es una premisa así muy atrevida, muy curiosa, Y además el juego juega mucho, valga la redundancia, con el tema de realidad virtual, ¿no? Por ejemplo, uno de los bosses nos introduce un mundo de... Sí, de realidad virtual, está con sus gafitas y demás, con sus Oculus Rift de aquella época, nos mete en ese mundo y es una fase en la cual tenemos que esquivar pues una especie de mano que nos va atacando, va destruyendo el escenario, el scroll va bajando y es francamente espectacular. A mí me recuerda mucho, David, pero mucho, mucho, antes lo comentaba Jorge y yo al verlo decía, joder, este juego, por la estética del personaje en sí y también por ciertos entornos, me recuerda mucho a Sonic y a Mega Man. A Sonic por ese movimiento que tiene a veces de convertirse en bola y moverse rápido por el escenario, incluso elementos del entorno que permiten moverse rápido por el escenario, y también con Mega Man, ¿no? Porque tiene una especie de ataque como si fuese un rayo o algo por el estilo, y joder, no sé si es algo deliberado, si es inspiración, si es casualidad, pero a mí me ha dejado muy sorprendido. Y también entornos, hay escenarios muy variados, pues desde el típico rollo futurista de los Sonic a incluso entornos que recuerda más, por ejemplo, a las zonas de agua y demás, ¿no? O sea, es un juego artísticamente muy impresionante, técnicamente, yo creo que la Mega Drive la lleva a veces al límite, pero ahí está la inspiración entre unos y otros. No sé si esto, insisto, es deliberado, casual o sea inspiración. Sí, sí, no, aquí está clarísimo. Es como coger con una mano el Rockman y en otro Sonic y fundirlos y hacer el personaje, porque es que hasta los gestos recuerdan. Sí. Es una cosa muy deliberada, muy deliberada. Y, en fin, no sé, a mí me ha sorprendido mucho. Creo, además, yo no sé muchas veces las compañías cómo deciden cuándo un juego se le hace un occidente o no. Digamos, qué se tiene en cuenta, qué no se tiene en cuenta, porque estoy seguro que si se hubiese lanzado en occidente en su momento, me refiero después con la consola virtual y demás, yo creo que habría tenido bastante éxito, ¿no? Porque creo que es un juego que gusta mucho en occidente, ese tipo de jugabilidad rápida, dinámica, colorida, con una dificultad bien ajustada, y sin embargo se quedó ahí y es incomprensible, ¿no? Yo la verdad es que no termino de entenderlo. Bueno, yo sí que te puedo aportar una cosilla que bueno, aquí hay un poquito de truco, porque este juego sí que salió en occidente a través del Sega Channel. Ah, en bueno, Estados es verdad, Unidos, sí. Por descarga. Pero claro, es que estamos hablando de un juego del año 94. Claro. Entonces, claro. Y era una compañía, pues bueno, sí que es verdad que Game Freak todavía no era Game Freak que tenemos ahora con Pokémon y tal. O sea, era una empresa que no tenía tanto recorrido. Aunque sí que había hecho otro juego para Mega Drive, también se quedó en Japón, que es el Taruto-kun. Fue también muy bonito, muy chulo. Y claro, imagino que a esas alturas, en el 94, que estaba ya a punto de aparecer la siguiente generación. Exactamente, sí puede ser. Pues son decisiones complicadas que tampoco se sabe hasta qué punto puede funcionar, pero lo que dices, yo creo que si hubiera salido, hubiera tenido su público seguro, porque es un juego que gusta mucho en Occidente. Y David, un poco como lo que comentaba Oscar, título fácil de conseguir en Japón, valorado o no valorado, se puede encontrar en cualquier sitio, completo o no completo. A ver, ponnos un poco al día en relación a este Pulseman. Pues lo mismo de siempre. Juego que quiere la gente, juego que escasea, juego que sube de precio. Es un juego que no es de los más caros del sistema, pero a día de hoy por menos de 200, 250 euros es muy complicado encontrarlo aquí en Japón en una copia completa. ¿Y tú crees, David, que influye el hecho de que, por ejemplo, la consola virtual de Wii se puede... Bueno, consola virtual de Wii a día de hoy no está operativa, en su día lo estuvo. ¿Tú crees que eso puede influir a la hora que la gente diga, bueno, como lo puedo jugar en digital, ya no me interesa tanto la versión retail o física? ¿Tú crees que los japoneses piensan así o realmente siguen dando valor al juego en su versión física? Hombre, yo creo que el tema del coleccionismo afecta más a los extranjeros que a los japoneses, porque en Japón sí que es verdad que hay grandes coleccionistas, pero en el mundo hay mucha más gente y mucha más gente que persigue los juegos. Lo de si las descargas digitales benefician o perjudican, hombre, yo creo que un original siempre va a ser un original. Y mucha gente que colecciona, aunque pueda jugar el juego o no, lo que quiere es tenerlo, ¿no? Entonces, que puede ser que a lo mejor, yo por ejemplo estoy viendo ahora con el tema de Rockman, que Capcom ha sacado un montón de recopilatorios para muchos sistemas y ahora van a sacar una caja también en Navidad con todos los Rockman de la historia todos juntitos. Eso igual afecta que baje un poquito el interés y a lo mejor baje un poquito el precio. Pero con ciertas cosas, con juegos así tan míticos, tan de culto, es muy complicado, por mucho que saquen. Tenemos la emulación, tenemos la Raspberry, quien quiere jugar puede jugar. O sea, cierto. Yo creo que al final es un poco el afán coleccionista de posesión, ¿no? Es lo que sube las cosas. Bueno, el siguiente título, también muy impresionante, Gaspar quedó alucinado con él, es el Twinkie Tail, lanzado en el año 92, y aquí tengo dudas, en relación a quién es la editora y quién es la desarrolladora. Yo tengo aquí apuntado que la desarrolladora fue ZapZap Corporation, que creo que fue su último juego, después desaparecieron. Y la editora es Warden Amusement Studio. No sé si está bien dicho, David, si, o es al revés. Bueno, es que es complicado. Es complicado porque hay mucha, todavía hay mucha oscuridad con estas cosas, las bases de datos no están completas. Yo lo que pude indagar, yo llegué a la conclusión de que fue desarrollado por Wonder Amusement Studio, por WAS, y fue editado por Toyo Recordings, que es una compañía que prácticamente no hizo nada más. Yo creo que se dedicaban a otras cosas, a publicidad, a discos, y se la jugaron, probaron suerte con los videojuegos. Y la propia WAS me parece que no desarrolló nada más tampoco, fue casi como un producto único. Sí, es que, vamos, yo consulté varias fuentes, todas coincidían en lo que dices tú, salvo que alguna mencionaba esta ZAP Corporation, que sinceramente, bueno, no sé si realmente tiene vinculación con este título o no, a lo mejor fueron un estudio que ayudó en el desarrollo o por el estilo, pero desde luego ni siquiera en el juego se menciona. Me fijé, por ejemplo, en las típicas presentaciones o de marcas y demás antes de que el juego empiece en sí, y no había ninguna mención a ZAP Corporation, pero bueno, es un misterio que a lo mejor algún día descubrimos. Bueno, el argumento, pues controlamos a Saria, que es una especie de maga aprendiz, que tiene que liberar a una serie de magos maestros, vamos a decir, en el mundo de Aferon, ¿vale? Y bueno, su enemigo principal en este caso es un hechicero llamado Gadú. Y en fin, es una historia muy básica, muy simple, muy tópica. Por el camino también tienes conseguir una especie de gemas de poder, muy de estilo Vengadores. Y bueno, más allá de la historia, que es típica y tópica, pues la verdad es que yo flipé colores con lo que es el juego en sí. Es decir, es un juego con un desarrollo tipo Mercs, ¿no? Con una perspectiva tipo Mercs. Además tiene scroll tanto vertical como en unas partes también es scroll horizontal, y lo que me alucina es el montón de elementos en pantalla, el montón de efectos de las magias y de los ataques, y cómo se mantiene súper fluido, además con sprites gigantescos en algunos casos, ¿no? También me ha gustado mucho, sobre todo, ciertas mecánicas jugables, bueno, curiosas dentro de ese género. Por ejemplo, el hecho de poder escoger entre tres poderes que siempre tenemos a nuestra disposición, cambiar entre ellos, que no es algo baladí, sino que según las circunstancias del combate, del escenario, pues utilizar una opción u otra pues será más beneficioso o no, ¿no? Me recuerda un poquito a la opción de Axelay, hablando un poquito de las distancias, ¿no? Que también teníamos varias opciones de ataque a nuestra disposición, y la verdad es que técnicamente es una auténtica, perdón por la expresión, sacada de chorra de dentro de lo que es Mega Drive, ¿no? Otro juego que seguramente si se hubiese lanzado en Occidente lo habría petado seguro. De hecho, a mí este es de la selección que hicimos para este programa, es uno de los que más me gustan, sí, de toda la selección que hicimos, sí, porque eso que dices tú, es como un Mercs, pero con una estética medieval fantástica, ¿no? Y es que es muy atractivo, muy interesante, y además el gameplay parece muy adictivo, ¿no? Y luego los bosses muy currados, el colorido que tiene este juego, ¿no? Sí. Que Mega Drive, pese a que es una consola que, bueno, soporta buenos gráficos y tal... Sí que es verdad que a veces en colorido, en la selección de los colores por parte de los desarrolladores no siempre atinaban. A veces muchos juegos eran como muy grises, ¿no? En cuanto a la selección de paleta de color. Y sin embargo este juego pues es súper colorido y que exprime muy bien la potencia de la Mega Drive. Sí, ¿no? La paleta de colores está muy bien conseguida, eso es cierto. Y de hecho a veces no parecía un juego de Mega Drive, debo decir eso, no lo parecía. No sé, me ha dejado muy impresionado. Y no sé, David, ¿tú qué opinas al respecto de este juego? Bueno, el juego es fantástico. Es un juego que, además, que es del año 92, y como decís, parece mentira que saque el partido que le saca la consola. Parece que sea un juego de última jornada. Es increíble lo que hace. Y sobre lo del ZAP, que estuvimos hablando antes. Sí. Claro, me acabo de acordar que ZAP Corporation... desarrolló, el equipo que hizo este juego formaba parte de ZAP Corporation. Yo creo que cambió el nombre. Yo creo que para programar este juego cambió el nombre porque sí que me acabo de acordar que programaron Barumba, Dead Moon, varios juegos de PC bajo el nombre de ZAP. Así que imagino que algo pasaría, que se, no sé, cambiaría la empresa o para debutar una con empresa este otra, juego. Sí, algo así, puede ser. Algo así pasaría seguramente. Y sí, vamos, que el juego es increíble. El juego es de estas. Es un juego de culto de manual. Es el típico juego que pasó desaparecido durante muchos años y que cuando la gente lo descubrió, pues alucinamos. Porque la verdad es que parece mentira que, que un juego así, que además que no sé, que es un género muy jugable, que prácticamente no tiene historia, que no hace falta mucho gasto para traducirlo ni nada, porque prácticamente no tiene texto, y que bueno, que es de un género que en Occidente siempre ha funcionado bien, este tipo de, pues tipo, como decís, el MES, el Kiki Kai Kai, Elemental Master, el propio Zelda, que también tiene elementos así un poco de ese sí. tipo de... No sé por qué, la verdad es que son decisiones que al ser compañías pequeñas, con una distribución escasa, pues meterse a lo mejor en Occidente pues le supone mucho gasto, no sé. David, a mí me resulta curioso, yo creo que quizás aquí, y voy a dar un pequeño palo tanto a Nintendo como a Sega, porque quizás deberían ser un poquito más listas y entender el potencial de ciertos juegos, ¿no? Es decir, yo supongo que aquella época... Japón a lo mejor no tenía tan en cuenta Occidente, ¿no? Sabían que era un mercado con mucho potencial y muy atractivo, pero era un poco es lo nuestro y nos da un poco igual lo que hagan los demás, ¿no? Pero quizá la perspectiva a día de hoy ha cambiado completamente. Es decir, un estudio japonés cuando desarrolla algo, desarrolla pensando en su público más inmediato y también en el público occidental, ¿no? Salvo juegos muy nicho. Entonces yo creo que a veces incluso estas compañías deberían, cuando ve un juego con potencial, darle soporte para que la distribución, pues oye, llegue más lejos de lo... Bueno, que propiamente que Japón, ¿no? Es decir, yo creo que sería una visión de negocio, pues no sé, que les daría bastantes frutos, ¿no? Es decir, si Mega Drive se lanzase este juego en Occidente, incluso con un bundle de pago, algo por el estilo, de verdad que yo creo que lo petarían duramente. No sé, en fin. Son cosas que no termino de entender. Y bueno, David, sí. Un poco lo de antes. ¿Juego valorado, no valorado? ¿Fácil de conseguir, difícil de conseguir? Si yo tengo que ir a Japón a conseguirlo, ¿lo tendría fácil o difícil? Hombre, si tienes dinero... Bueno, sí, poco dinero, pero mucho dinero o poco. En caso de duda, siempre dinero. O sea, dinero mucho mejor, ¿no? Como... Sí. No, también puedo robar. No, a ver, es lo mismo de siempre. Es un juego que cuando se descubrió, los coleccionistas levantaron las orejitas y, claro, es un juego que tuvo también una distribución muy escasa porque hay que entender que Mega Drive en Japón vendió muy mal, o sea... En Occidente lo petó, sobre todo en Europa Mega Drive vendió muy bien, pero en Japón no sé si estamos hablando de 4 o 5 millones de unidades para todo el país, que es muy poco. Yo imagino que este juego no vendería demasiado bien y claro, hay unidades, se puede ver, pero a día de hoy por menos de 350, 400 euros no ves ninguna. Uf. Bueno, en fin. Pica. Habrá que ahorrar. David, en ese precio, ¿en qué estado el juego completo, digo yo, no? Sí, claro, completo, cartucho, no sé, no te sabría decir, igual por 100, 150 euros tienes el cartucho suelto. Yo me conformaba con el cartucho. Cartucho por 150 euros. No, a ver. ¿Quién no tiene aquí en su colección de Game Boy juegos con solo el cartucho? Joder, yo tengo muchos solo el cartucho. Por eso, si ya tienes mantillada la colección de tu colección propia con juegos no completos, ¿qué más da? Hombre. Peor aún, que lo estoy consultando, me he metido en Surugaya, que es una página de referencia para mirar precios y tal, y lo están ofreciendo por 33.900, que esos son 260 euros largos por el cartucho suelto. Pero qué cabrones, ¿cómo se atreve? A ver, yo creo que esto obedecerá a oferta y demanda, o sea... Hombre, claro, joder, hay pocos y ya está. Cada tiempo que pasa habrá menos, o sea, si ya era escaso de por sí, bueno, es normal. David, ¿una Raspberry vale 30 pavos? No, pero yo... Es que es muy... todos estos juegos de los que hablamos, bueno, por lo que comenta David, parecen muy prohibitivos. ¿Y qué pasa? Que, joder, es que ves algunos que tienen una pinta acojonante, que dan bastante envidia, ¿no? Este sobre todo, es que este... Dices, joder, ¿cómo me molaría tener este juego en mi colección? Porque la verdad es que este juego lo jugaría de vez en cuando, ¿no? O sea... Pero aparte, es lo que decía David. En el año 92, que hagan esto con Mega Drive, es que es alucinante. O sea, es muchas veces, además, se habla que los japoneses, en comparación con los europeos, americanos, a la hora de programar y demás, que parecen que son unos ñordos, algo por el estilo. Y madre mía, vaya joyas se sacan de la manga, aprovechando la consola hasta la última gota. Bueno, y el último... Otra cosa también, sorprendente, la mezcolanza de conceptos o de intenciones, no sé cómo decirlo, que es el Glay Lancer, o también llamado Advanced Buster Hawk Glay Lancer, también lanzado en el año 92 y también con versión en la consola virtual de Wii, desarrollado por NCS Corporation. Bueno, NCS Corporation y una compañía, David, corrígeme si me equivoco, que se llama Masaya, no sé si lo he dicho bien. Correcto, Masaya. Bueno, bueno, en japonés se dice mesaya, si mesaya. Nos ponemos ya en plan puristas. Mesaya. Bueno, mejor corrígeme, así me gusta. Cuando vaya allí ya sabré lo que es. Bueno, la historia también, mucho trasfondo, ojo. Además, me encanta que mezclen escenas tipo anime muy curradas. En la cual controlamos a Lucía, una piloto de una de la Federación de la Tierra, de 16 años, que libra una batalla contra unos extraterrestres, pues con unos poderes increíbles, incluso poderes de teleportación, que raptan a su padre. ¿Vale? Entonces esta mujer, desolada y desesperada, sabiendo que su padre lo está pasando putamente mal, decide ir en su busca y de paso luchar contra estos engendros del espacio. Vale, historia también típica y tópica, pero al menos con una presentación y una narrativa pues bastante trabajada para la época, ¿no? Juego de scroll lateral, en el cual quizás más clásico, en el sentido de que, bueno, antes comentábamos el tema de antes mencioné, por ejemplo, Axelay, ¿vale? Como ejemplo de juego similar al segundo de Mega Drive, pero que tiene algunas inclusiones curiosas, por ejemplo, el uso de satélites. Si, no sé si recordáis de R-Type, que teníamos también una especie de subnave o satélite que podíamos controlar, podíamos acoplar la nave, tanto a parte delantera como trasera, incluso impulsarla. Y aquí son satélites que lo que permiten es disparar en varias direcciones, mientras que nuestra nave realmente siempre dispara en una misma dirección. Con lo cual, esto nos permite tener un rango de defensa y, bueno, un rango de ataque más bien, que engloba todo el escenario, 360 grados. Y esto es útil de cara a cómo están planteados los escenarios, donde realmente los enemigos salen por cualquier lado y hay que estar pendiente, pues ya sea por arriba, por abajo, izquierda o derecha. O sea, digamos que el tema de los satélites es una cosa circunstancial, una cosa, digamos, que se adapta al contexto del juego y que funciona muy bien. Y luego también está el hecho de incluir pues, varios tipos de velocidad y demás, pero sobre todo me quedo con lo de los satélites y cómo eso influye en el desarrollo del juego. No es otra cosa sorprendente, quizás técnicamente a mí no me ha dejado tan impresionado como los otros que hemos mencionado, pero dentro de un género tan, ¿cómo decirlo?, lleno de joyas, tan donde parece que todo se ha inventado, que llegue uno, que tenga pues, estas novedades, que en tema de la narrativa, incluso jugablemente, aporte su granito de arena para que hacer que el género sea un poquito más complicado, más complejo, pues tiene su mérito. No sé tú, David, ¿qué opinas sobre este Grey Lancer? Bueno, a mí me parece también un juego espectacular y lo que dices, sobre todo el tema narrativo, porque al final venimos de, bueno, sabes que los shoot 'em ups es prácticamente el género pionero, es de los primeros géneros que aparecieron en los videojuegos y eran juegos muy arcade, de, vale, nos han invadido los marcianos, vas a atacar y ya está, la Tierra está bajo peligro, venga, nos vamos a la nave, o sea, no tenían historia, eran juegos de disparar y ya está, ¿no? En el mejor de los casos te ponían dos líneas y ale, corre, ¿sabes? No tenían. Y aquí, claro, te meten ahí en la piel de una chica que su padre está en peligro, que ha desaparecido, tienes que ir a buscarlo, rescatar a tu padre, no sé, te ponían en situación, además con una escena de introductoria pues muy, muy básica, pero bueno, que se molestaban en intentar meterte en situación, ¿no? Sí, y bueno, es verdad que el juego bebe mucho de Thunder Force, de Thunder Force 4, tiene cosas muy similares, también como dices con R-Type, el tema de los satélites, pero no sé, dentro del catálogo de matamarcianos de Mega Drive que tienen juegos muy buenos, yo creo que este es de lo más destacable, sin duda. Y yo, David, siempre tiene una curiosidad, los japoneses, en videojuegos sobre todo, se inspiran mucho en la cultura occidental, es decir, antes, bueno, estamos hablando de, por ejemplo, el mismo Pulseman o con el rollo este futurista, el Twin Tail también, es decir, el rollo este medieval, un poco Señor de los Anillos, fantasía medieval, este Grey Lancer, pues, bueno, en fin, no sé si decir Star Wars, Star Trek, pero yo no hablo solo de esto, es decir, joder, cualquier juego japonés medianamente conocido, incluso más relativamente moderno, yo que sé, tipo Resident Evil, incluso los Final Fantasy últimamente también, o sea, la inspiración occidental es evidente. Yo no sé si esto es así por algún motivo en especial, simplemente porque les gusta llamar la atención y quieren hacer su propia versión de la cultura occidental, o es que sencillamente, no sé, es simple casualidad. No, hombre, Japón siempre ha estado fascinado por Occidente y siempre ha tenido como, no sé, como siempre se han mirado mucho a lo que es Estados Unidos, siempre sobre todo desde los años de la ocupación, pues Estados Unidos fue como el modelo a seguir para ellos y siempre lo tienen como, no sé, lo ven como algo cool, ¿no? El tema de Occidente, ¿no? De hecho, todavía a día de hoy, pues si venís a Japón veréis que hay un montón de explotación de cosas occidentales o de tiendas que llevan nombres así random en francés, en español, en inglés, o sea, cosas muy, muy random porque les fascina. Igual que a nosotros nos puede fascinar el tema oriental, pues a ellos les fascina lo nuestro, ¿no? Y sí, es verdad que bueno, que tienen como, como varias vertientes, ¿no? Por una parte tienen juegos muy japoneses que son muy de su universo, de su cultura. Exacto. Pero por otra parte también es muy interesante que toman conceptos nuestros y les dan ese toque japonés que, no sé, creo que es una cosa muy especial. Sí, totalmente. O sea, es algo que siempre tengo curiosidad. Estar jugando un juego japonés que está totalmente americanizado, incluso de manera exagerada, pero bueno, el motivo es ese, la fascinación por la cultura occidental, ¿no? Tiene sentido, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Y bueno, ya sobre este Glidelancer, lo mismo, David, fácil de conseguir, difícil, lo tendría sencillo con pasta, ¿cuánta pasta tendría que dejarme? ¿Mucha pasta, poca pasta? ¿Tendría que buscarlo por varios sitios, por pocos sitios? ¿Fácil de encontrar, no? Danos aquí un repaso. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Yo qué creo? No, a ver. A ver, la dinámica que sigue esto es que me dejaría mucho dinero, seguro. El precio justo. Sí. No sé, yo, a ver, cartucho a pelo, 150 euros a lo mejor, al cambio de yenes. 150-200. Pues no vas mal, ¿eh? No vas mal. Vaya que completo... Completo 300 y suelto, pues por ahí sí. Es un juego que, a ver, es que, sabes que los precios suben y bajan. A veces hay juegos que se ponen desorbitadamente caros y de repente pues fluctúan un poco los precios y se ponen un poco mejor. Este llegó a estar más caro, pero ahora parece que está regulando un poquito. También es verdad que sacaron una reedición hace poquito, en 2019. Te iba a comentar, se me ha olvidado, David. Fue la compañía se llama Columbus Cycle. Que volví a editarlo en junio de 2019, cierto, para Mega Drive. Cambiaron la portada, el diseño de la portada, cierto, un detalle que se me había olvidado comentar. Eso es. Sí, lo lanzaron además que con carácter semioficial, es una reedición oficial, semioficial porque no la publica Sega, pero Mesalla, la propia Mesalla, sí que se alió con este Columbus Circle y lo lanzaron juntos. O sea que sí que es un juego de los propios creadores, que además lleva una portada alternativa, pero del mismo diseñador original. O sea que hay un cierto carácter ahí de oficialidad. Lo que pasa es que sacaron también solo 2.500 unidades en todo el mundo, entonces al final pues va a ser más complicado encontrar la reedición que la original, ¿no? Es que esa es la duda que yo tengo, o sea, de repente esta compañía vuelve a editar el juego, ¿vale? Un diseño diferente de la caja y demás, pero el juego en esencia es el mismo. Entonces tú tienes la nueva versión y la antigua. ¿Cuál valdría más o cuál es más querida por la gente? Eso es un dilema interesante. Sí, hombre, el original entre comillas, porque los dos son originales, pero bueno, el de la época siempre va, yo creo que siempre va a ser más cotizado, va a estar más, no sé, es, al final es el juego que parieron en un primer momento, ¿no? Pero claro, ahora con el tema este de las unidades limitadas y todo el rollo, pues bueno, es un debate, nunca se sabe hasta qué punto puede pasar de que al final sea más complicado o más caro encontrar una reedición, ¿no? Que bueno, en el mundo de los vinilos, en el mundo de los libros y tal, pues ya hemos visto estas cosas que, bueno, nunca se saben. No, era esa pregunta, era justo, David, lo de qué versión, si la nueva o la vieja, tenía más valor, o no sé, ya está contestado. Bueno, pues por mi parte creo que he terminado. Mega Drive, bueno, gran consola. Vamos a dejar aquí el bloque Mega Drive y nos vamos con la competencia. Vamos a hablar de Nintendo. Comentábamos que toca hablar de Nintendo porque toca hablar de Super Famicom. Ya sabéis el nombre con el que se conoce en Japón a Super Nintendo. Jorge. Pues sí, vamos a empezar hablando de Doremi Fantasy, Yo lo resumí así porque es un nombre larguísimo. Lo voy a intentar leer en japonés, ¿vale? Doremi Fantasy Miron no Doki Doki Dai Boken. Ese juego... Has fallado. No, lo hice de puta madre. ¿Cómo lo hice, David? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Ves? ¿Lo hice David? Ese bien ha sonado. No quiere quedar mal. Bien, pero no, ha sido benévolo. No, ¿Sabéis que lo he hecho de puta madre? A ver, lo que pasa es que no quiero... Lo ha dicho bien. Yo creo que por lo menos ahí Fantasy tiene otra pronunciación. Yo no sé ¿Seguro? Cuál es, pero Fantasy seguro que no. Yo creo que Fantasy es Fantasy. Ya, da igual, sigue. Hombre, es que, a ver, es que en Japón no tienen sí. Entonces ellos hacen sí. Entonces sería Fantasy. Vale. Pero vamos, que está bien. Bueno, es un pequeño detalle, pero lo hice de puta madre. Hasta no dije Milon, dije Miron, porque ellos la L es como una R rara. Ese Doremi. Ha sido el detalle de calidad. Ha sido efectivamente, ese fue el toque sublime. Bueno, vamos a hablar de este juego, Doremi Fantasy. No tiene nada que ver con Doraemon. No tiene nada que ver con Doraemon, pero mora bastante. Es un juego de 1996 para Super Famicom, desarrollado por Hudson Soft, y es un juego de plataformas. Al parecer es la secuela de otro videojuego que salió para la Famicom en 1986, que era Meikyu Kumikyoku. ¿Qué? Vale, ya lo acabas de oír. Y el prota del juego se llama Miron. Miron es un muñequito que se parece, es como una especie de Link, pero de color azul, ¿vale? Es un muñequito con un sombrero de duende. Long. Y está pues en un mundo, pues es un mundo de campo animado chulo, muy bonito, o sea, visualmente muy bonito. Y lo que sucede en la historia, que es un drama tremendo, es que, bueno, él va al bosque con sus amigos los animales y hay un hada en el bosque, que el hada pues parece ser que se llama Alice, y una especie de sombra demoníaca rapta a Alice. Esa sombra demoníaca es el mago Adon. A ver si lo dije bien, creo que se llama Adon. Y el caso es que, bueno... Adon Hitler, ¿no? Sí. Lo rapta y nosotros tenemos que ir a, pues eso, a salvarla, a salvar a Lada. Y para ello tenemos que recorrer 7 mundos, cada uno con sus diferentes subniveles. Son niveles muy cortitos, ¿no? Pero tienen muchos, cada mundo tiene bastantes niveles. Y bueno, el caso es que al final del mundo pues hay un boss final. El caso es que para poder derrotar a Adon, pues tenemos que conseguir los 5 instrumentos legendarios. Que esto es una cosa que hemos visto en múltiples juegos, sobre todo los que empiezan por Zeta y acaban por Elda. Pues en este es igual, ¿no? Y la mecánica de juego pues es un plataformas, como puede ser un Mario o más o menos un poco esa dinámica, pero para matar a los enemigos... tenemos que lanzarles pompas de jabón y empujarlos. Un poco como el Bubble Bobble, ¿sabéis? Que es este juego de los dinosaurios. Bochito, sí. Pues un poco esa dinámica. Entonces son plataformas en el que encontramos esto. Y luego tenemos power-ups y tal. Y es un juego con una estética visual muy bonita. O sea, muy, muy colorido. Unos gráficos muy chulos. De hecho, este me sorprendió mucho que este no llegara aquí, ¿no? Por el tema de que, joder, es un juego que tiene todo lo que le puede gustar a un niño, ¿no? El tema del color, el personaje es así un poco carismático y tal. Y bueno, pues me llamó gratamente la atención. No sé qué opinas tú, David, de este juego. ¿Qué nos puedes contar, pues un poco, qué repercusión tuvo en Japón, si es un juego buscado? Y también un poco tu opinión sobre este juego. Bueno, y para mí es uno de los juegos top del sistema. Para mí es uno de los mejores plataformas de... Ya no solo de Super Famicom, sino de Super Nintendo en general. Y sí, como decías, viene de una precuela que salió en Famicom y también en NES, que salió también en Occidente, que es el Milon's, o no sé cómo... No sé, la verdad que no sé cómo se pronunciaría en inglés, si es Milon o Milon. Bueno, Milon Secret Castle, que era un juego bastante más discretito que este. Y lo que comentabas de que no salió en Occidente, que te sorprende, sí, pero en este caso, claro, es un juego del año 96. No sé, no tengo aquí delante las fechas de cancelación en Europa, en Estados Unidos, pero es verdad que hasta el 98 se fabricaron consolas en Japón, pero me da a mí que en Occidente a estas alturas ya estaba la consola bastante muerta, bueno, que imagino que esa sería la razón. Yo recuerdo que, por ejemplo, Street Fighter Alpha 2 en Super Nintendo se lanzó en el 96-97 en Occidente. O sea, ya tenía un cierto nivel de vida la consola. Sí, lo que pasa es sí, que bueno, pues eso, sí. Street Fighter siempre sacaba el máximo jugo de cada plataforma. Es un lanzamiento ya muy tal, pero bueno, que tenía un cierto nivel de vida. Y imagino bueno, que decidirían, pues eso, que no se la querrían jugar. Igual con Street Fighter tenían garantizados una serie de ventas, pero claro con ciertos juegos, pues igual no. A mí de este juego me llaman la atención un montón de detalles. Detalles que son nimios en cuanto a gameplay, pero que son muy interesantes en cuanto a la dinámica visual, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en una plataforma bastante alta y te vas a tirar al suelo, el muñeco, como que en mitad de la caída, antes de caerse del todo, hace una animación, se queda parado y hace una animación como de que los ojos se le salen de las órbitas porque se va a caer, ¿no? Un poco como de dibujo animado. Este tipo de cosas la ves mucho en el juego. Incluso hay ciertas las animaciones de inicio, ¿no? De cuando te están contando la historia, pues también son semi-animadas y tal, ¿no? Hay diálogos en el juego y tal. Y creo que está muy guay. De hecho, es que es un juego que, entendiendo la época en la que es, ¿no? Tiene bastante carga de historia, siendo una historia muy sencilla, muy, muy simple, ¿no? Pero tiene bastante carga de historia y sobre todo se nota mucho a qué tipo de público va dirigido, que es pues sobre todo a niños y tal. Y no sé, a mí me pareció muy chulo y me gustó mucho, sobre todo porque además se nota muy fluido en el gameplay, ¿no? En el input del muñeco. Y bueno, no sé si este juego, David, si es complicado de conseguir, si hoy en día está muy cotizado. ¿Cómo lo ves tú, este juego? Sí, bueno, por lo de siempre, ¿no? Es un juego que muy bueno, que la gente lo quiere tener y claro, no hay tantas unidades, sobre todo los juegos tardíos a partir del año 96-97 escasean más que los de primeras jornadas. Y a ver, quiero decir, estamos diciendo que son juegos caros y todo el rollo, a ver, quien los quiere comprar si tiene dinero se pueden encontrar la mayoría, hay casos que no, que ni con dinero se pueden encontrar, pero de momento todos los que estamos hablando, te vas a cualquier tienda especial, bueno, cualquier no, pero tienda especializada de grandes como Super Potato, Uruguaya, te puedes encontrar alguna unidad. Lo que pasa es que, bueno, no son baratos. Este, yo tuve suerte, lo encontré hace muy poquito, porque yo no lo tenía en mi colección y lo encontré el mes pasado. Este mes, porque fue hace 2 semanas o así, no sé si, sí, 2 semanas. Y pagué por él un muy buen precio, que fueron 15.000 yenes, que serán unos 120 euros o algo así, porque tenía un poquito de decoloración y los japoneses muy tiquismiquis. Sí, el cartucho por detrás estaba como con otro color y la portada tenía un poquito, le faltaba un pelín de color, lo típico que le da un poquito el sol y tal, y me salió muy buen de precio, pero de normal este juego suele rondar los 30.000, 40.000, estamos hablando de 250, 350 euros más o menos, un juego bastante cotizado, que no es de los caros del sistema, pero tampoco barato. Por cierto, hablando de la decoloración de los cartuchos, incluso consolas antiguas, supongo que tendrás tus trucos para limpiarlos o simplemente los dejas como están. Bueno, yo tengo pocas manías, ¿no? Sí que es verdad que cuando estás aquí viviendo, que tienes acceso a tantas cosas, pues intentas tener las cosas en el mejor estado posible porque puedes elegir, ¿no? Pero si me llega alguno con el cartucho y tal, me da igual. Yo mientras pueda jugar con él no me importa mucho. Sí que es verdad que a veces, pues oye, puedes coger otro cartucho que te importe menos y cambiarlo. Le cambias la parte de atrás y le pones lo de dentro, ¿sabes? O sea, mantienes lo que es la etiqueta y le cambias por atrás y ya está. Si está por delante de color con decoloración que está amarillo y tal, pues oye, a mí me da igual. Hay gente que sí que tiene manías, intenta renovarlos. Es complicado rescatarlos, o sea, cambiarles el color de vuelta por el tema de la etiqueta, ¿no? Porque habría que quitar la etiqueta con cuidado, con calor, volverla a meter. Eso es mucho lío. Bueno, pues vamos con el siguiente juego. Simplemente comentar para cerrar este, pues que es una pena que este juego, que bueno, ya era, se puede decir que era una saga, aunque fuera pequeña, pues ya tenía un par de juegos y tal. Es una pena que no haya más contenido, porque la verdad es que el muñeco en general tenía bastante madera para llegar un poco más lejos, ¿no? Y vamos a hablar una cosita, Jorge, perdona que te corté. Coméntalo. Sabes que en las redes sociales siempre hay gente corrigiendo antes de que nos digan nada. Salió también para Game Boy una versión del juego de NES que era como una especie de remaster, aunque suene ridículo, ¿no? Que la Game Boy pueda hacer un remaster, ¿no? Pero bueno, era como coger el juego original de NES y mejorarlo un poquito porque el juego original tenía cosas muy injustas y la versión de Game Boy pues le daba una vuelta de tuerca, ¿no? Que para que la gente sepa, también salió en Game Boy. Pues ya tenéis el dato. Podéis buscar también en internet, pues para ver cómo se ve en Game Boy y tal, y eso. Yo no sé, David, si he buscado bien, pero he buscado el juego anterior de Famicom, de Nintendo en este caso, en su versión occidental, y he de decir que la portada del juego al menos era bastante, digámoslo así, fácilmente horrenda, y que, a ver, poco tenía que ver con el juego en sí. La verdad es que me ha sorprendido bastante, no sé, esa occidentalización de personaje o del juego en sí en su portada me ha sorprendido bastante. Sí, se hacían muchas aberraciones, ¿no? No sé por qué, pero las empresas occidentales, sobre todo las norteamericanas, pensaban que ese toque realista, no sé, gustaba a los niños, no sé, la verdad que no sé. La de Famicom es mucho más anime, mucho más cercana a la que podría ser la del Doremi, ¿no? Más agradable, más bonita. Bueno, y ahora vamos con otro juego más, y este es el que más me llamó la atención de los de Famicom, la verdad, porque es de una... bueno, es conocido. Es el Shin Neketsu Koha Kunio Tachi no Banka, que es de la saga de Kunio-kun, que aquí en Europa, o en Occidente vamos a decir, se conoce como Renegade, que es del creador de Double Dragon, Yoshihisa Kishimoto, si no lo apunté mal, no me acordaba el nombre de memoria, que bueno, es la típica saga, todos la conocemos, o sea, yo no tengo que decir que no era un gran fan de los Double Dragon, así que sí que me jugué los juegos originales y también lo jugué en arcade, las versiones que salieron y tal. Y Renegade no lo llegué a jugar, aunque sí que lo conozco la saga. Pero esta saga en general es una saga que tuvo muchísimos juegos en Japón, muchísimos. Bueno, comentas en el libro que entre recopilaciones y demás, pues tiene más de 40 títulos. O sea, que es una saga muy potente. Y que la reconoceréis por estas sagas de juegos de pelea de Yo contra el Barrio, en el que manejamos a muñecos, pues un poco tipo anime, ¿no? Caricaturescos, que son como bandas del colegio, de instituto, ¿no? Son como pandilleros que se pegan de leches y tal. Y este, pues, es un juego más de esta saga. Salió en 1994, es un beat'em up. Y fue desarrollado por Almanic Corp, que bueno, tiene gente que era ex de las compañías Tecno y Enix. Yo tengo una pregunta para David. ¿Este juego forma parte de la saga de Kunio-kun? Sí, claro, sí. Es la saga. Parte de la saga, sí. El título es Shin Neketsu Koha, porque el Neketsu Koha es el Renegade, ¿no? Y este Shin significa nuevo, o sea, como el nuevo Renegade, el nuevo Neketsu Koha. Es una continuación de la saga original. Y bueno, este juego me llamó mucho la atención porque, bueno, como esta saga a mí me llama bastante la atención, aunque no, ya os digo, no he tenido la oportunidad de jugarla, pero sí que tengo ganas de meterme un poco en ella. Estuve investigando, ¿no? Y me vi un gameplay largo y tal. Y un poco la historia, ¿no? Porque este juego, tú comentas, David, en el libro, que este juego pues tenía bastante carga de historia, y la verdad es que sí, incluso tiene un prólogo que es jugable, ¿no? En el principio del juego. Antes de que te ponga, bueno, de que empieces el juego de verdad, es el prólogo. Y va de lo siguiente: la intro del juego, que es así bastante bien dibujada, muy narrativa y tal, te enseña que los protas están yendo en moto de una manera muy macarra, son macarrísimas, y entonces hay una chica y un señor en la calle y atropellan al señor, lo atropellan en la moto, y ellos, como son unos macarras impasibles, pues les da igual atropellar al señor y acaban detenidos y en la cárcel, ¿no? Y entonces te meten en la cárcel y bueno, cuando llegas a la cárcel lo primero es que te tienes que dar unas hostias con la gente de tu celda, pues un poco para enseñar quién manda en esa celda. Pero después te recibes la primera visita, ¿no? La primera visita de la cárcel. Entonces tenemos, bueno, en la cárcel está Kunio, el protagonista, y luego está el compañero, que es Ricky, y entonces les van a la visita, que les va a visitar su amigo Hiroshi, para comentarles que la escuela está fuera de control desde que ellos se fueron, ¿no? Porque ellos se supone que llevaban tiempo pues un poco desaparecidos y ahora entraron en la cárcel y tal. Y bueno, que está fuera de control porque la banda de Daiki, que es un pues otro macarra, pues están allí pues liando la parda y que ahora controlan la escuela. Y además de eso, y esto es lo más grave, le han robado la chica Acunio. Además, el juego está traducido así torpemente al inglés en la versión que yo vi, ¿no? De YouTube, porque es una, lo típico, una ROM que alguien tradujo. El tío tiene una actitud muy, muy de propiedad, ¿no? Con su novia. Y entonces el tío dice, bueno, esto es lo que dicen los rumores, que te ha quitado la chica. Y el tío dice, maldita, o sea, él es, no sé, es un poco traidora, tal. El caso es que, obviamente, ¿cuál es la premisa del juego? Tengo que fugarme de la cárcel y enseñarle a la banda de Daiki quién manda, y solo hay una manera de hacerlo, que es a hostias. Y de eso va el juego. La historia mola, o sea, es macarra, es pues de peleas y es divertida. Y luego el juego tiene una serie de cosas muy interesantes a nivel jugable, que es que, bueno, en este juego puedes manejar a cuatro personajes, y al igual que sucede en juegos como el Mercs, en el modo historia del Mercs, puedes cambiar de personaje en cualquier momento del juego, pero cada personaje tiene su propia barra de vida, ¿no? Entonces, es un poco estratégico, ¿no? Porque a veces si te están a punto de matar a uno, pues cambias a otro para que no te lo maten, etcétera. Hay muchos juegos que tienen esta dinámica, pero yo creo que este fue el primero en este tipo de género, ¿no? En tener esa dinámica. Y bueno, además de eso, pues el juego tiene unas escenas, varios niveles, en los que manejas una moto, un poco como el Road Dash, ¿no? En el que te van pandilleros en moto y tú manejas en el escenario pseudo 3D y tienes que tirarlos de la moto y avanzar. Es un poco como el típico juego de arcade de moto, ¿no? No sé, me pareció un juego muy chulo y que sigue, por supuesto, la dinámica de esta saga, pero que aporta esas pequeñas novedades que le dan un toque extra. ¿Qué nos puedes contar tú, David, de este juego? Porque además, por el cómo lo escribes en el libro, da la impresión de que este juego te mola bastante, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que soy muy, muy fan de la saga Kunio-kun, es un personaje que me gusta mucho, y de Double Dragon, es uno de mis beat-em-ups favoritos de toda la vida, ¿no? Y bueno, yo este juego lo considero top de la consola también, sobre todo del género del beat-em-up, posiblemente para mí el mejor, el más completo. Quizá visualmente no es el más espectacular de todos, pero a nivel de complejidad, de agarres, de contraataques, de golpes, patadas, o sea, es un juego muy completo. El tema de poder elegir a personajes, como dices, le da muchísima variedad. Lo del tema de la historia, que la has simplificado mucho, que me ha hecho gracia lo de la chica, que es verdad. Es que tiene es mucho que más. Según lo vas... Según lo vas jugando, te vas dando cuenta que hay una trama ahí de encerronas, de que todo no es lo que parece, de que igual no eran culpables. Tiene mucha chicha que tampoco es habitual en este tipo de juegos. Y aparece la mafia también en algún momento, los yakuza y tal, ¿no? Es que además yo comenté un poco la premisa del juego al principio, ¿no? También un poco por no hacer spoiler, pero además es que hay mucha variedad de escenarios. Por ejemplo, hay una parte en la que estás en un pachinko, que es ahí, yo eso ya lo asocié a yakuza. La parte del pachinko, pero es que luego en las partes finales del juego ves gente trajeada y dices, estos son yakuza, o sea, son mafiosos y tal. No sé, me llama mucho la atención, la verdad. Y de hecho, me hizo retomar el ponerme un poco al día con este juego, me hizo retomar un poco las ganas de meterme un poco en esta saga, porque la verdad es que me parece muy interesante y además tiene juegos muy variados, ¿no? Esta saga. Yo me pregunto, a ver si nos puede responder David a esto. La saga Kunio-kun sigue estando en activo hoy en día, es decir, ¿empresas de videojuegos siguen haciendo juegos de esta saga? Sí, porque además compró los derechos de Kunio-kun, se los llevó Arc System Works, que es una compañía también muy conocida, y claro, están explotándolo al máximo, están sacando recopilatorios, juegos así, spin-offs, así que bueno, en Japón sigue siendo una saga relativamente popular, porque es un personaje que fue muy querido. No, bueno, no llega al nivel, igual no es un superventas comparable a otros juegos, pero sí que tiene su popularidad y bueno, van sacando cosillas, ¿eh? Es más, iba a decir, no es el... Hace poco salió River City, no sé si lo visteis, un indie. Es de la... Bueno, no sé si es exactamente de la saga, pero el estilo es muy similar. Sí, yo vi uno hace poco que era... Que parecía River de la City, saga. No, pero ese juego de que hablas, Gaspar, es una especie de imitación o de wannabes de esto. No, pero es un homenaje, sí, el River City Girls. Es homenaje, pero creo que usa cosas de la franquicia, me parece. A ver, no lo sé. Son las chicas sí, son de Kunio-kun. De la franquicia. Sí. Curioso. Sí, la verdad, sí. Bueno, pues pues nada, para acabar un poco, como estamos haciendo con todos los juegos, David, bueno, comentamos que todos estos juegos de los que hablamos son difíciles de conseguir, pero ¿qué puedes decirnos un poco de esto? ¿Es un juego apreciado? ¿Lo buscan muchos occidentales? ¿Lo buscan más japoneses? Pues en este caso yo no sé si es porque vendió más o porque tiene menos demanda, pero no es un juego tan caro, ¿eh? Es un juego más de precio humano que se puede encontrar aquí en Japón por 60, 70 euros te puedes hacer con una copia en buen estado. No, no. Si tienes paciencia o te importa menos que esté un poquito tocadete y tal, incluso por 50, 60 lo puedes encontrar, o sea que no es complicado. Además creo que sacaron una reedición, si no me equivoco también, o sea que no es difícil de encontrar y no es tan caro. Muy bien, pues vamos con el último juego de Super Famicom. Y bueno, aquí tenía varios para elegir y tal, pero yo escogí uno que me pareció la rareza máxima y que es el Rendering Ranger R2. Vale, este juego, hay que ponernos en contexto, salió en una época en la que estaba muy de moda el tema de los juegos con gráficos pre-renderizados. Ya sabéis, cuando salió Donkey Kong Country, lo petó muy fuerte, ¿no? En Super Famicom. Y de alguna manera se puso un poquito de moda esto. También había otros juegos con gráficos de este tipo, como por ejemplo Mortal Kombat y demás. Pero digamos que el Donkey Kong marcó la diferencia. Y el caso es que, bueno, salió este juego en 1995, creado por Rainbow Arts. El desarrollador jefe del juego fue Manfred Trentz. Y bueno... lo distribuyó Virgin, fue el publisher, ¿no? Y Virgin, cuando recibió el proyecto, recibió un proyecto muy diferente a lo que iba a ser el juego final. Fue bastante curioso, porque el juego se iba a llamar Targa, y por exigencia de Virgin, pasó a llevar gráficos prerenderizados, que en principio no los iba a llevar, iba a tener unos gráficos pintados a mano en pixel, pues como de toda la vida, y a cambiar de nombre por Rendering Ranger R2. Y dicen que lo de R2, aparte de ser porque tanto Rendering como Ranger empiezan por R, era un poco para intentar recordar a la palabra Rare, ¿no? Porque Rare estaba de moda, era el estudio de moda en eso. Y era un poco la estrategia de marketing. Y además el tema de los gráficos pre-renderizados, porque como era la moda, tenías que meterle ese tipo de gráficos, ¿no? Bueno, es un juego... Es que es como una especie de cajón desastre. Porque me pareció muy curioso porque es muy raro este juego. Por una parte tiene la jugabilidad estilo Contra, ¿no? O Turrican, que de hecho el Manfred Trentz había currado en Turrican. Y por otro lado tiene fases tipo de naves tipo R-Type. Entonces es como que haces plataformeo y disparas tipo Contra. Y de repente pasas a la siguiente pantalla y manejas una nave, ¿no? El caso de este juego es que, bueno, a nivel de historia, a ver, hay que decir que es una pochez. De hecho, el juego no tiene nada. O sea, empiezas el juego, juegas y vas pasando fases y te enteras de la historia, pues por lo que ves en los fondos y demás, ¿no? Yo saqué en limpio que el personaje en las primeras fases está cargando, pues eso, robots en un planeta posapocalíptico. Además, el personaje se parece un poco al Marine de Doom, ¿vale? Una cosa muy curiosa es que puedes cambiarle el color antes de empezar a jugar, escoger en las opciones qué color quieres llevar de personaje. Y creo que le puedes poner verde, como el Marine de Doom. O sea, se parece un poquito. El caso es que, bueno, tú te vas cargando cosas hasta que llegas a cierta fase, en el primer bloque de fases. Y allí, pues como que se está yendo todo al carajo, está explotando todo, y tú coges una nave y te piras. Y ya tienes tu primera fase de naves, ¿no? Y luego el juego repite esa dinámica varias veces. Pues de repente ya hemos parado de fases de naves, pasamos a fases de plataformeo tipo Contra, de disparos y de muy frenético. Lo que más sorprende de este juego es la calidad técnica que tiene. Los gráficos son bastante buenos, o sea, dentro de lo prerenderizado está muy bien. Y sobre todo es que salen cientos de objetos en pantalla y no se ralentiza. O sea, por cientos quiero decir no solo enemigos, sino partículas, disparos, cosas así. Y no se ralentiza. O sea, es un juego que va muy bien. Está muy, muy bien optimizado. Y se comenta, o esto es lo que yo he leído en el libro, que me lo... Bueno, me comentarás, David, si estoy en lo cierto o no, que es el juego más caro de Super Famicom actualmente. De los más cotizados, ¿no? Porque al parecer, según los datos que se tienen, los que pudo encontrar David, este juego... solo publicaron entre 4.000 y 6.000 copias. Entonces, imaginaos, pues es un juego muy raro. La situación en la que se publicó es muy extraña, ¿no? Porque era un poco coger la inercia de los juegos de Rare y tal. Y solo se publicó en Japón. Entonces, pues son ese tipo de cosas que lo hacen un poco único. ¿Qué nos puedes decir, David, de este juego? También tu opinión personal al respecto. No sé si tú lo tienes, este juego, o si lo has podido jugarlo. Sí, no lo tengo, por desgracia. Este sí que es un perro verde, es muy raro de ver. Este es uno de los ejemplos que os decía, que incluso con dinero no siempre se puede encontrar. Es muy raro verlo en las tiendas. Ahora mismo hay una unidad disponible en Surugaya, la tienen por 1.800 euros. Wow. Y sí, y ya os digo yo que no, en las tiendas no igual en algún Super Potato podéis ver alguno, pero no es fácil verlo. ¿Y con caja? ¿Qué dices tú? Sí, con caja. Tablo, yo siempre hablo de precios completos, sí. para no liarnos, ¿no? Cartuchos, imagino, pues por menos dinero se puede encontrar, pero claro, va a ser una cosa tan extraña, porque además es que es una empresa europea, que eso ya siempre es escaso. Cuando sale en Japón una empresa europea, un alemana, juego europeo, no... siempre hay menos unidades. Alemana, además, sí. Lo publica Virgin, que además es una empresa que no siempre está asociada a los videojuegos. Y este juego, si no me equivoco, se vendió únicamente en centros Virgin. O sea, no se podía encontrar en retail, en centros comerciales, por lo que incluso lo que era la tirada, pues era más difícil de encontrar, ¿no? Y claro, igual pues hace... Es un juego que siempre ha sido caro, ¿no? Es un juego que igual hace 10 años, 20 años ya era caro, era difícil de conseguir, pero claro, a día de hoy, como no hay unidades, pues al final lo de los precios pues lo marca el mercado, ¿no? Si solo hay, yo que sé, por ejemplo, en Osaka, yo creo que ahora mismo, pues yo creo que no hay ninguno, por lo menos en las tiendas que conozco yo, no hay ninguna unidad disponible. Entonces, claro, quien algo quiere, algo le cuesta. Sí, y quien tiene la unidad, pues pone, marca el precio de mercado, ¿no? Hasta que alguien lo paga. El juego es un muy buen juego. La verdad que es un juego, como decías, que técnicamente es una brutalidad. ¿Tú, o sea, ¿tú lo has llegado a probar? El juego... Sí, yo lo he jugado emulado. Nunca he tenido el cartucho en la mano, pero emulado sí que lo he jugado y es brutal. De lo que comentabas, de las explosiones, como lo fluido que va todo. Es verdad que es un juego muy sencillito. Turrican, por ejemplo, en la saga tenía mucha más complejidad, más exploración. Esto es un mata-mata y ya está. No tiene demasiado misterio. No es tan complejo. Pero bueno... solo por lo que ofrece a nivel técnico, yo creo que es un juego que muy destacable, ¿no? David, quería preguntarte yo sobre el tema de los precios y las tiendas. Bueno, aquí es a menor escala, pero también pasa. Bueno, hay tiendas no especializadas en videojuegos, tiendas de segunda mano, pero que sí que venden videojuegos, y en Coruña hay una cadena que es El Indio, que ya hemos comentado aquí muchas veces, que la verdad es que no es que tengan una idea especial a la hora de poner precios a los juegos, y muchas veces podemos encontrar auténticas joyas pues a precios ridículos. ¿Es posible, aún quedan tiendas en Japón que realmente no valoren esos juegos con esos precios? Es decir, encontrarte este videojuego de 1.800 euros a precios ridículos. A día de hoy es complicado. Yo antes era más estándar todo. Las tiendas no especializadas cogían y ponían todos los juegos al mismo precio. O sea, no miraban si uno costaba más o menos. Pero ahora ya, a estas alturas, con internet, con las aplicaciones de venta, o sea, de compra-venta, hay tantas opciones para consultar precios que es muy raro ya que una cosa así se les pase. Hay casos, sí que a veces yo veo por ahí en Twitter japoneses que publican cosas muy marcianas de joyas que han encontrado, juegos de 400 euros que han encontrado por 4 euros, pero son excepciones ya, son excepciones normalmente en tiendas no especializadas, alguna tienda tipo Bukov, algo así, que no se centra en videojuegos y que se les pueda pasar. No sé, puede pasar, pero ya es complicado. Se tienen que alinear los astros, supongo. Sí, que por ejemplo, yo que sé, igual, pues un Bukov a lo mejor que no tiene tradición de juegos y de repente les entra uno y a lo mejor pues no están acostumbrados a ese tipo de cosas, pues le meten un precio ahí estándar, barato y ya está. Pero bueno, las tiendas tienen ya bases de datos, consultan portales de referencia y bueno, ya han aprendido la lección. Ya veo. Bueno, y este juego, pues nada... como comentábamos, pues muy difícil de conseguir, pero lo que sí que se ve por internet son repros, que bueno, no es el juego original, pero si os interesa poder correrlo en vuestra consola, pues hay gente que se dedica a hacer repros, intentando hacer una especie de versión europea del juego, ¿no? Para los que, bueno, los que quieren poder correrlo en su Super Nintendo. Y bueno, hasta aquí, Super Famicom. Y vamos con más cosas, ¿no, Víctor? Sí, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos un audio de nuestro amigo Javi Ortiz que además nos va a hablar de algunas recomendaciones, ya que estamos hablando de libros, de los libros de David Bosca, pues nos trae también algunas recomendaciones de más libros con temática videojuego. Así que vamos con el audio de Javier Ortiz y volvemos en unos minutos con más videojuegos, más plataformas. Hasta ahora. Bueno, hola chicos del Complejo Landa, buenas tardes, noche o lo que sea. En este caso es para mandaros un audio de esta explosión que está habiendo de libros de retro en general, y ya no solo de la época que me toca más a mí cerca, la de los microordenadores, sino también de consolas, arcades y todo eso. Hace nada se ha anunciado varios libros que yo os recomendaría por diversas razones. Y bueno, yo creo que uno queda que ni pintado en este programa. Os me explico. Bueno, el primero sería el de mi compañero Jesús Martínez del Vaz, el libro Queremos su dinero, un nombre muy explícito, que es un libro sobre la vida de José Luis Domínguez, el creador de Indescom, una compañía que quizá nos diga mucho, pero que luego se volvió Amstrad España, con la importancia brutal que tuvo Amstrad España. Es un libro novelado de la vida de este hombre, de José Luis Domínguez, que es apasionante, ¿vale? Y que quizá, solo quizá, es muy posible, ¿vale? Hay conversaciones de ello, de que pudiera tener una miniserie en algún canal de estos de pago. Ojo, ¿eh? Ojo al dato. Ojito al dato. Lo cual puede ser un bombazo, ¿vale? Bueno, hasta ahí el libro de lo que es la primera recomendación. La segunda recomendación, pues ¿cuál va a ser? Yabai. Y creo que hoy está un poquito, pero que ni pintada, ¿no? Porque tenéis ahí al autor, a David Bosca, que es ni más ni menos que creativo en Japón. Pues esos juegos que se quedaron allí en esas tierras, de diferentes consolas, Super Nintendo o Famicom, Super Famicom, en este caso Game Boy, y otras historias que pueden estar realmente muy apetecible para muchos de vosotros. Yo os recomiendo que sea el típico libro que tengáis al lado vuestro emulador, vuestras historias, y venga, de ahí, le deis ahí rápidamente, vayáis leyendo los comentarios de los juegos y de paso vayáis probándolos. Es lo bueno de la emulación, que nos permite este tipo de cosas, ¿no? Además, muchos de estos juegos o los emuláis o los importáis, es que no hay otra. Y bueno, como tercer y último libro, pues os podría recomendar, si os van los juegos nuevos para sistemas retro, pues el libro de la enciclopedia Homebrew de Dolmen, un libro de varios autores, Atila Merino, Ignacio Prini y Iván Sánchez, que desgranen los nuevos juegos para sistemas actuales, esos juegos a los que he hecho sufrir un poquito a Víctor en el Complejo Landa TV, en la sección Un Love en Spectrum, que ya toca, Víctor, ya toca, un poquito, a ver si quedamos algún día, que es que vamos, los cracks sois difíciles de contactar, la verdad, a ver si concretamos, que era una sección que me gustaba mucho. Y él ha probado muchos de esos juegos nuevos para sistemas retro. O sea que muy recomendable. Y bueno, y más que vienen en camino, el libro de PlayStation, que informaron hace poco, de Petya Speedy, no me acuerdo el otro autor, un libro de aventuras AD desde dentro, o de héroes de papel, y otra serie de libros que, bueno, van nutriendo esa biblioteca de libros que, bueno, quizá haya quien diga que ahora hay demasiado libro retro, pero, ostras, mirad atrás, miremos atrás, y teníamos un solar de libros de videojuegos en castellano. Y ahora, al menos, tenemos algo bastante digno. Por lo dicho, no me enrollo más, porque si me dejáis me enrollaría mucho, y además estáis con un pedazo de crack. Bueno, sois muchos ahí los cracks, pero encima estáis con un tío como creativo en Japón, o sea, David Bosca, que es un tío muy grande. Y nada, comprad su libro, compradlo. Venga, un fuerte abrazo. Chao. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que ya sabéis, podéis descargar todas las semanas en complejoanda.com y lo tenéis disponible en las plataformas habituales, en iVoox, en iTunes y en Spotify. Estamos también en redes sociales, @complejoanda en Twitter, el Complejo Anda en Facebook, también en PlayStation Network, en Xbox y en Steam, donde somos mentores. Estamos emitiendo ahora mismo en directo a través de nuestro canal de Twitch, que es el Complejo Anda Todo Junto, y ya sabéis que emitimos todos los viernes en directo a partir de las 10 de la noche. Y por supuesto, estamos en YouTube, Complejo Anda TV, donde subimos vídeos adicionales a este programa de radio. No puede faltar nuestra comunidad de Discord, y ahora me voy a poner a leer los nicks de la gente que está conectada acompañándonos en esta velada de videojuegos, joyas, tesoros japoneses del lejano oriente. Tenemos conectados a Hideo Kojima Fan, Amanda, Amanda Huevos, Aragón, Artorias Patria Querida, aún no sé el mundo Galicia, no entendí esto. Valterra, Bono es Hong Kong y China es Gaspar. Bullyanic, cambio Bono dólares por Bono. Se ve cortado, no puedo leer entero. Cebolleta Games, Chisti, Chulchu Metroido 4chan, Churchulu, Cocademon es Pucci, con Cersei no estábamos tan mal. Top 1, David GG, Denise Azul, Diego Van Allen. Divorcio en chino es Chao Chochín. Es terrible, de verdad. Donato Baila porque Mauro Silva. El glorioso Chulchu. El pollo diablo. En Chile te sacan los ojos. Y eso lamentablemente es verdad. Fernando. Free Soul Moon. Free. Galletas dinosaurio al poder. Galva. Gaspar en Hong Kong. Gaspar, joven filántropo. Gaspar Mini ya. Gaspar Luz de Occidente. Ojo, Luz de Occidente. Alucinante. Qué gran verdad ha dicho. Gaspi, el caminante de Xenoblade. George Caldero. Good Souls. Jail Gaspar. Inode. Jabu Jabu. Jaime Quisteta. Jesús N7. John Arizona Matrix. Juan Che 9. Kojin Man. Kirion. Lincoln Bat. Legos, Miguel de Barbarian, Mini Yoda, Mistos, Mr. Ripper, Murphy, Nagashi, Ninja, Netscape, Paco Goal, Químico 85, Rama, ¿sabe o no cabeza? Es así el Nick. Saskazain, Sid Lake, es humor andaluz. Slamander 8, soy un metroido y mato Gaspares. Tomeu Kelly, Tora, Trigun, Undercore, X-Wing, Ike Sello, Yuri Lutece, Zacro y Zero Streaming. Bueno, hasta aquí los nicks. Y ahora vamos a continuar con Sega Saturn. Que yo imagino que los japoneses dirán Sega Saturno, ¿no? Por su pronunciación espectacular del inglés, ¿no? Sega Saturn. Saturn. ¡Satán! Segata Sanshiro. Bueno, vamos a hablar de juegos de Sega Saturn. Y el primero de que vamos a hablar, vamos a ver, es un juego de el... Vamos, que salió a la venta en el año 1998, que se llama Super Tempo. Este juego fue desarrollado por Red Company, por Aspect. Digamos que la compañía que hizo este juego es muy querida en Japón, porque es responsable de títulos como Sakura Wars, Gates of Thunder, etcétera, ¿no? Y pertenece a una saga de juegos que ya estaba establecida y que era bastante querida por parte del público japonés. ¿De qué va esto, ¿no? ¿De qué va este Super Tempo? Pues es un plataformas 2D con aspecto cartoon tipo caricatura, de un estilo muy desenfadado. ¿Pero por qué destaca? Porque los gráficos no son típico sprite pixelado y tal, sino que teníamos gráficos muy cercanos a una caricatura de animación real, ¿no? Entonces, claro, vosotros imaginaos en esta época, en 1998, con ya plataformas de 32 bits y tal y cual, la gente, vamos, era porno poder jugar un videojuego con animaciones que se asemejaban a los dibujos animados y tal, ¿no? Hasta ese momento la resolución que podían mover las consolas no llegaba a ese punto. Y este juego fue uno de tantos otros videojuegos en esta época que llegaba a este nivel, ¿no? Eso te iba a decir, estoy viendo un gameplay esta tarde, un rato. A mí me sorprendió eso, el estilo, las animaciones, el colorido que mostraba el juego, o sea, me pareció una brutalidad 2D. Efectivamente. O sea, lo vi un rato y me quedé en plan, hostia. De hecho, a mí me llama la atención porque yo este juego no lo conocía, pero sí conozco otro que es gran referente dentro de ese tipo de videojuegos con esos gráficos y tal. También en Sega Saturn, que es el Astal. Sí. Además, un gran videojuego, flipante a nivel visual, o sea, una cosa brutalísima, ¿no? Bueno, la cuestión es que, como os podéis imaginar eso, 2D tradicional, dibujo animado, así, estilo cartoon y tal, muy caricaturesco. Es considerado como uno de los juegos más bonitos de esta plataforma y dentro del mercado japonés es bastante querido, ¿no? Hoy en día este tipo de juegos, si veis este juego en cuestión y tal, os vais a dar cuenta de que se puede ver un poco arcaico incluso. Claro, pero es que hay que ver el contexto de esa época, lo que decía antes. Tenía esos gráficos ahí y flipabas en colores, porque era una cosa muy poco habitual, ¿no? Y claro, la cuestión es que el juego además ofrece un estilo de gameplay muy característico. ¿Por qué? Porque cada nivel que tú empiezas a jugar este juego no sabes lo que te va a tocar. Cambian dinámicas completas. Por ejemplo, hay niveles que son más estilo puzzle, otros son plataformeo puro, otros son fases como de smash up, de típico de naves y tal, etcétera. Entonces, claro, es un poco la sorpresa de qué es lo que te vas a encontrar. Hay varios personajes jugables, cada uno tiene unas características y entonces cambia la dinámica del nivel que estás jugando. Es muy interesante como juego y la recepción que tuvo este juego en Japón fue bastante buena. Fue un juego que se consideró en aquel momento por la crítica notable y tal. Y no es que fuera la bomba en cuanto a que inventara nada, ¿vale? Porque no está inventando ningún género ni nada por el estilo, ni está inventando la rueda ni nada de esto, pero es un juego que por su calidad visual, por su estilo así desenfadado y tal, pues creó cierto cariño en parte del público. Y no sé qué opinas tú de este juego, David, este Super Tempo, que además yo me imagino que será uno de esos juegos difíciles de encontrar, como es el caso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Juegos 2D de calidad en Saturn, ya sabes que hay que pagarlos. Es un juego difícil de encontrar y que ronda ya los 280, 300 euros o algo así más o menos. Y estoy contigo, es un juego muy bonito. La verdad que es un juego muy chulo. Lo que comentas tú es verdad que es un juego muy original en respecto a las mecánicas que cambian continuamente. Es un juego que no sé hasta qué punto vendió bien, pero venía de una... Es una trilogía, porque también salió una entrega para 32X, otra para Game Gear, o sea que sí que había un cierto, no sé, un cierto cariño a estos personajes, porque si no se hubieran animado a lanzar esta entrega para Saturn, ¿no? Sí. Y bueno, también es verdad que Red venía, o sea, es una, como decías, una empresa, pues igual que no es muy conocida así a nivel general, pero bueno, son los padres del Bonk, del PC Engine, ¿no? Que también es un personaje icónico en la historia de los videojuegos, sobre todo asociado con PC Engine, ¿no? Sí. Así que bueno, yo creo que fue una apuesta que no sé hasta qué punto le salió bien, pero desde luego, a día de hoy, pues está ahí, un juego de culto también. Y tú, vamos a ver, si nos vamos a estilo de animación, podríamos decir animación ya dibujo animado y tal, ¿con qué te quedarías? ¿Con este o con Astal? Pues no sabría qué decirte. Igual Astal me parece mejor juego, igual más redondo. A nivel visual este es más espectacular. No sé, yo quizás me quedaría con Astal igual por las mecánicas y eso, pero bueno, son los dos juegos muy buenos. Bueno, es un juego que ya os digo, tenéis que ver el movimiento porque la verdad es que llama bastante la atención. Claro, algunas de las cuestiones, el diseño de niveles y algunas mecánicas y tal, hoy en día nos pueden parecer un poco arcaicas, pero la verdad es que ves este juego, piensas en esta época de juegos, podríamos decir ya de consolas de 32 bits pues medio establecidas y tal, pero primeros momentos donde todo Dios buscaba en aquella época ya los gráficos virtuales en 3D y tal, y dices, joder, pues la cantidad de cosas que se pudo haber hecho en 2D, ¿no? Y con el tema de la moda de los gráficos en 3D, pues al menos en Occidente, porque en Japón no fue el caso, pero en Occidente se perdió un poquito, ¿no? En Japón sí que salieron mogollón de videojuegos 2D sprite con versiones de arcade, una maravilla, ¿no?, en esta plataforma. Pero bueno, en Occidente la verdad es que pensábamos ya en los polígonos más bien, ¿no? Bueno, vamos a ir con el siguiente juego de la lista, a ver si lo pronuncio bien porque me voy a meter en el fregado. Vamos a ver, Shinrei Yusasushi Taromaru o Taromaru, no sé cómo se leerá. Bueno, te doy un 6,5, ¿eh? Sí. Joder, macho, soy el primero que hace mal aquí, ¿eh? Pues sí. Bueno, vamos a ver. Estos nombres que son muy raros, no os quiero ver al otro lado del programa, los que estéis escuchando el podcast y tal, diciendo, joder, ¿qué cojones dijo? ¿Cómo se escribe eso y tal? No os preocupéis, tengo la solución, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a publicar en Twitter el listado completo de juegos de los que hemos hablado hoy, cuando publiquemos el programa, para que así pues no os perdáis y podéis buscar los juegos si los queréis pillar por coleccionismo o tenéis curiosidad por probarlos o lo que sea. Bueno, me pongo a hablar de este juego. Ojo, porque este juego es el que a mí, a nivel personal, más me llamó la atención del listado de juegos que tenemos hoy, ¿vale? Es un juego que fue lanzado en 1997, desarrollado por, atención, Time Warner Interactive. Esto es muy curioso. Time Warner, ¿qué cojones hace Time Warner lanzando videojuegos en Japón? Y además de un estilo, un corte meramente japonés, o sea, porque es bastante radical, ¿no?, el estilo en ese aspecto. Ahora, bueno, ya le preguntaremos a David después de cuando hablemos un poco del juego, pero bueno, hay una historia detrás. Este es un juego de acción, arcade, así como medio multigénero, ¿vale? Me explico. Combina plataformas 2D con la dinámica beat'em up de estilo acción frenética de los juegos arcade de aquella época y además incluye mecánicas de disparo, ¿vale? Los gráficos son estilo 2,5D. El juego parece como si fuera los muñecos y tal, los personajes son como sprite y los fondos son tridimensionales, pero muchas veces da sensación de 2D, ¿vale? Hicieron ahí un efecto bastante curioso y para mí bastante resultón. La estética de este juego es como una estética de Japón, podríamos decir, mitológico, fantástico, ¿no? Es una estética como de samuráis y demás, pero con un estilo muy oscuro. Si tuviéramos que buscar referentes a este estilo, yo creo que encajaría a lo mejor, por ejemplo, referentes actuales, ¿no?, que tengan este estilo así visual y tal. Pues a lo mejor, no sé, el último juego de From Software, Sekiro, pues es ese estilo, ¿no? Un una especie, Nioh, quizá. Sí, Nioh también. Juegos así, con una estética de ese Japón fantástico, pero que da como un poco oscuro, de miedo, ¿no? Muy sí. Oscuro, con criaturas terribles y tal, ¿no? Llama mucho la atención. Y además la estética de este juego, el tema de la paleta de colores, todo lo que utilizan, es así como muy oscuro, muy lúgubre, ¿no? Recuerda a juegos como, por ejemplo, esa paleta de colores similar, salvando las distancias, a lo que pudimos ver en juegos como Splatterhouse y juegos así, ¿no? Con esa estética así como un poco gore, esas pinceladas, ¿no? Así un poco tal. Llama, ya digo, mucha atención. Entra, a mí particularmente, me entra bastante por los ojos este tipo de videojuegos. Y en cuanto al estilo de juego, en la época ya se le comparaba mucho con Castlevania o con Shinobi, ¿vale? En cuanto a el desarrollo de los niveles y tal. Pero ¿qué es lo que llama la atención de este título? Llama la atención que el tipo de mecánica principal del juego es una mecánica de disparo. Tenemos una especie de como punto de mira que es dinámico y digamos que hacemos targets a los enemigos y tú disparas pues poderes psíquicos que son como rayos y tal, ¿no? Los puedes ir cargando y entonces los sueltas de golpe y tal. Y eso más todo lo que tiene que ver con esquivar, hacer dash, todas estas historias, ¿no? Pero el juego se ve excelente. Pueden jugar de uno a dos jugadores. Manejamos a dos ninjas psíquicos, ¿vale? Que está Toromaru y Enkai. A mí el que más me mola es Enkai porque es una puñetera macarrada tremenda. Es típico ahí como Ronin con esta la visera esta que llevan ahí, que no se le ve la cara y tal. Y súper legendario el tío, ¿no? Y bueno, la cuestión es que no albergan diferencias notorias entre personajes, salvo la cuestión estética sobre todo. Y una cosa que me gustó mucho del juego es que si bien los niveles no es que sean especialmente variados en cuanto a mecánicas, sí lo son en cuanto a ambientación, hay bosses. y los combates con los bosses son la hostia. De hecho, hay un combate en particular que me pareció en la caña, que es te enfrentas a una especie de sapo gigante, ¿vale? Y al principio te enfrentas en un río, estás en el río y tal, y le vas lanzando historias y tal, y después el sapo te traga. Y la siguiente parte del boss, la segunda parte del boss, es que tienes que cargarte la rana desde dentro, tío. Y le vas, eso, le vas jodiendo desde dentro y tal hasta que te lo cargas. Pero se ve eso, el personaje desde dentro, como la silueta de la rana, y tú estás dentro toñándole ahí al sapo este, ¿no? La verdad es que este nivel, o sea, este boss, más bosses bastante originales, y que ya digo, yo creo que es más bien el efecto de la primera partida, te puede sorprender mucho, a lo mejor rejugándolo no sé si te va a sorprender ya y tal, pero merece bastante la pena, ¿no? Y en cuanto a lo que es la recepción, este juego, como decía antes, fue comparado, bastante comparado con la saga Castlevania, como si fuera una especie de Castlevania slasher, pero más loco, en cuanto a mucho más rápido, frenético y tal, ¿no? No inventaba la rueda, por supuesto, pero es un juego que, desde mi punto de vista, tiene mucha personalidad para esta época y que vale la pena echarle un vistazo. Iba a decir, a ver, igual que anteriormente estuve viendo también algún vídeo, algún gameplay y tal, a mí, por lo menos en lo personal, incluso, no en estética exactamente, ¿no?, pero por la aparición de enemigos, uso de magia y tal, me recordó un juego que salió ahora en la Mega Drive Mini, que es la Licha Dragon. Sí, sí. Me recordó un poco el estilo jugable. Ese estilo, sí, pues sí, se parece. Tiene algo así de... Me lo recordó un poco. Muy arcade el tema y tal. En todo caso, antes hablamos de que este juego lo hizo Time Warner. No sé si David nos puede comentar algo sobre este tema. Sí, como bien dices, bueno, no es realmente un desarrollo de Time Warner, porque ellos no son desarrolladores. Vale, ellos pusieron la pasta. Sí, delegaron en una compañía que se llama CA Production. La verdad es que no sé realmente si es una second party o no sé muy bien si es un equipo formado para la causa o de dónde salió, porque no encontré muchas referencias, pero vamos, Time Warner, ¿no? Que es una empresa pues norteamericana, o sea, es lo que pasa con estos juegos, que es uno de estos casos también de juego muy surrealista, en el sentido de que sale de la nada. Time Warner venía de una historia muy larga con los videojuegos, porque antes de ser Time Warner era Warner Communications, vendió la división de Atari a Jack Tramiel, que reformó la compañía como Atari Corporation, porque querían quedarse con la sección arcade. Luego, tras fracasar con Tengen en Japón, volvieron a quedarse otra vez y fusionaron todo con Time Warner Interactive y sacaron unos cuantos juegos en Japón, pero que la mayoría pues no eran juegos demasiado interesantes, salvo este, que sí que estoy contigo, que es un juego muy interesante. Gaspar ha acertado. La verdad es que Alicia Dragon es una de las referencias clave de los programadores. Es uno de los juegos que tienen en mente junto a Altered Beast, Mystic Defender, incluso Super Shinobi. Eran juegos que tenían siempre en la cabeza cuando desarrollaron este juego. Y lo que dices, es verdad que tiene una jugabilidad un poco extraña, porque como dice Gaspar, el ataque recuerda mucho al de Alicia Dragon, este de que tienes como una mirilla y vas apuntando, cuesta un poquito habituarse, pero es todo el conjunto así tan marciano, con la mitología japonesa, con los yokai, con las situaciones así extrañas que te encuentras, que yo creo que se convierte en un juego, pues eso, muy muy peculiar, ¿no? Muy muy original. Peculiar y cotizado, porque este sí que recuerdo haberlo visto allí en Japón, y juego de vitrina, o sea, precios altos y poco, vamos, al menos lo que yo recuerdo, porque sí que le eché un vistazo, sí, a lo que había y tal, y porque ya sabes que yo estaba buscando precisamente Saturn y digo, joder, pues qué putada, ¿no? Sí, es de vitrina y de vitrina con candado, ¿eh? Es un juego muy raro de ver. Sobre todo por el tema de ser lo de siempre, si es una compañía norteamericana, siempre la distribución va a ser más escasa, porque los japoneses, como habéis comentado antes, son muy suyos, siempre promueven más su propia producción y estos juegos salieron a cuentagotas también, pues eso, era un juego muy old school, que a lo mejor la gente no estaba buscando este tipo de juegos en aquellos tiempos. Es verdad que en Japón siempre han existido los juegos en 2D, pero no eran los más populares siempre. Y estamos hablando de 600 euros, una cosa así, y raro de ver. Hay que ahorrar mucho. Bueno, yo este juego donde lo vi fue en Tokio, en el Mandarake de Tokio, y no me acuerdo del precio que tenía, pero eran muchas cifras y dije, no voy a calcular esto, lo doy por perdido. Bueno, vamos a ir a continuación con el último juego de lo que vamos a hablar hoy, que es el Hyper Duel. Juego de 1996, que es un port a su vez de un arcade del año 93. Este juego fue desarrollado por Technosoft. Y es un shooter de naves en scroll estilo, pues yo qué sé, R-Type, estos juegos y tal. Ultra frenético, ¿vale? La referencia clave de este juego, los desarrolladores lo que quisieron es hacer un título parecido a la saga Thunder Force, ¿vale? Quisieron tirar por eso. Y este juego ya os digo, que de primeras ya te entraba por los ojos, ¿vale? Es un juego que si te va el tema de las naves, como es por ejemplo el caso de Oscar, este juego te va a entrar fácilmente. Todo en el juego es una pasada. Primero, manejas una nave que se transforma en mecha, ¿vale? Es decir, tiene un modo defensivo que es a lo mejor el modo de que es la nave, y luego el modo ofensivo que es cuando te transformas en mecha y empiezas a disparar más tochamente y tal. Y luego tiene esas dinámicas típicas de los shoot-and-ups, power-ups para mejorar el disparo y tal, diferentes tipos de enemigo, etcétera, etcétera. Ya digo, tiene estas dinámicas y al mismo tiempo es igual de cruel que todos los shoot-and-ups. O sea que os podéis hacer la idea del tipo de juego que nos vamos a encontrar, ¿no? Gráficos 2D sprite enormes y tenemos ahí interfaces para entrar a los menús del juego y tal. Rollo muy futurista que además es una cosa particular de la versión de Saturn, porque se curraron unas interfaces mucho más sofisticadas y con elementos 3D y todo eso, básicamente porque eso, en la conversión que hicieron del juego no se quedaron exclusivamente en pasar el juego 1-1 de la versión arcade, ¿no? sino que esta versión de Saturn tiene bastantes mejoras, ¿no? Luego tiene ese rollo así como futurista, con personajes anime y tal, montones de elementos en pantalla durante los niveles, disparos por todas partes, y lo que es para mí fuerte de este juego, que son los bosses. Los bosses que son... Se te plantan en pantalla unos bosses ultra gigantescos, colosales, con mecánicas distintas, y vamos, que tienes que saber jugar muy bien. A nivel visual, juego muy chulo, bastante detalle en los sprites, rebosa al mismo tiempo vieja escuela. Tú ves este juego y pese a que es un juego de naves bastante avanzado, pues ves que tiene mogollón de elementos de la vieja escuela. De hecho, para banda sonora, la persona que se encargó de hacer esto trabajó en, si no me equivoco, en la saga Thunder Force, precisamente, ¿no? En el 5, sí. Efectivamente. Y básicamente, lo que hicieron con esto es... yo creo que esta gente de Tecnosoft intentó, de alguna manera, recordar mucho a los fuertes o los juegos más fuertes de este género, ¿no? La cuestión es que pueden jugar de uno a dos jugadores y hay tres personajes seleccionables. Y lo que os decía de la versión de Saturn, que tiene sus características particulares, ¿no? Primero, aparte de tener un opening nuevo que metían, pues eso, gráficos 3D virtuales y tal, la versión de Saturn tiene fondos más detallados, ¿vale? Y además cuenta con algunas mejores en las animaciones. Por ejemplo, hay animaciones que no cuenta la versión arcade de 93, que son, pues, imaginaos, algunas naves o algunos vehículos dándose la vuelta, pues aquí añadieron freeze de animación gracias al tema de 3D, ¿no? Entonces, pues bueno, quedó un resultado bastante, bastante chulo a nivel visual y que es de esos juegos... que lo puedes jugar hoy en día y lo sientes como algo fresco si te gusta este género, ¿vale? Y aparte de esas novedades visuales, metieron alguna jugable, ¿no? Por ejemplo, este juego te permite adquirir vidas en base a puntos, consigues puntos y te van dando vidas en base a llegar a ciertos hitos de puntos y tal, más capacidad para los power-ups, etcétera, ¿no? Digamos que, bueno, metieron algunas facilidades que no hace falta en una versión doméstica, que sí hacen falta en arcade. En arcade, bueno, vamos a hacer todo lo hijo puta que podamos con los jugadores para que metan muchas monedas, pero en casa, pues, a ver si alguien se lo puede pasar, ¿no? En cuanto a la recepción, un juego notable, sin más, no inventa la rueda tampoco. Hay tropecientos juegos de este género que lo hacen tan bien o mejor que este título, pero es un juego que merecía mucho la pena comentar, porque, ya digo... Tú ves que es un título de este género que tiene un acabado tanto técnico como de producción alto. O sea, tú ves un gran producto cuando ves este título, ¿no? Si te gustan los juegos de naves, es algo que tienes que chequear. Y bueno, no sé, David, ¿qué tienes que comentar sobre este juego? Si te gustaría aportar algo sobre esto. Bueno, básicamente lo has dicho tú, ¿no? Es un juego brutal. Técnicamente, visualmente es increíble cómo se ve en la Saturn, brutal. Y como has dicho, tiene las dos opciones, tienes la opción arcade y la opción, el modo arcade y el modo Saturn, que como has dicho mejora mucho el original. Y nada más, decir también que es un juego bastante cotizado, como podíais imaginar, que yo no lo juego mucho. Hace mucho tiempo que no lo juego porque me da rabia, porque los juegos que son tan caros que no puedo tener, no quiero jugarlos porque me da mucha rabia. Para no eres publicidad, no. No, porque me jode, porque lo juego y digo, ostras, cómo me gustaría tenerlo y no puedo, ¿no? Y me da mucha frustración, entonces no... Intento no jugarlos demasiado, ¿no? Pero bueno, fuera de coñas, es un juego que pasa los 350, 400 euros fácil, ¿eh? No es un juego barato. ¿Y tú qué controlas este género? Porque además comentabas antes que es uno de tus géneros predilectos a nivel personal y tal. ¿Dentro del género lo considerarías como un destacado de todos los tiempos? ¿O es más o menos un juego de media tabla en cuanto a la calidad de otros títulos de género? Hombre, yo creo que siendo de una compañía como Technosoft, está por detrás de otros juegos de ellos, ¿no? Creo que Thunder Force 3, Thunder Force 4 son mejores títulos, ¿no? Pero, hombre, sí que es un juego muy destacable. Solo por eso, por la experiencia que ofrece, que como dices, no inventa la rueda, es un poco girar sobre lo mismo. Pero bueno, al final los videojuegos pues son siempre es así, ¿no? Coger un concepto y mejorarlo, ampliarlo. No sé, no creo que sea un juego revolucionario ni que sea a lo mejor de los que... Más allá de su precio o a nivel coleccionismo, no creo que pase más a la historia como si pasarían otras entregas, otros títulos. Pero sí, bueno, para los aficionados a los 7 más lo tienen siempre en buena estima, desde luego. Bueno, pues hasta aquí Sega Saturn y pasamos a la siguiente plataforma, otra plataforma de 32 bits que no se nos puede olvidar en este programa especial. Bueno, y seguimos con la última plataforma, no podía faltar en este especial, la penúltima plataforma, nos quedan dos, no podía faltar en este especial Sony PlayStation, y Gaspar nos va a hablar de esto. Cuéntanos, Gaspar, ¿qué nos traes? A ver, yo he tenido suerte, porque mis juegos tienen títulos fáciles. Esto de que os hablo tiene su título en inglés, que es el que voy a decir, evidentemente. Las aventuras del pequeño Ralph. Bueno, no lo has dicho en inglés, lo has dicho en español. Has hecho trampa. Ya no me complico. Pero eso tampoco es tan difícil. Gaspar, pronúncialo en japonés. Lo tienes aquí. Hay que decirlo en japonés porque así la gente lo puede buscar. ¿Chiplote, Ralph? ¿Chiplote? Eso es una comida ahora, ¿no? Venga, a ver. ¿Chipoque, Ralph? No, Daiboking. Bueno, Ralph no da. A ver, David, ¿qué nota le das a Gaspar? Un 0. Ah, bueno. Ha quedado traumatizado. Sí, no, vamos a continuar. Ah, vale, sí. Cuéntanos, Gaspar, cuéntanos de qué va un poco este juego. A ver, esto es un juego lanzado en 1999 de New Corporation. Es un juego de acción en 2D, donde las pantallas pueden variar entre horizontal y vertical. Y el argumento, la verdad, es que es muy sencillo. O sea, nos sitúa en que un demonio llamado Valgo va a una ciudad y transforma a un espadachín adulto en un niño y secuestra a su novia. Durante la mayoría del juego manejamos al crío, pero tiene aquí... Quizá una de las cosas más llamativas del juego es que cuando tú llegas a un boss te haces adulto y el sistema de combate es como un Street Fighter. Qué curioso. Es como, es literalmente un juego de lucha. ¿Con combos y demás? O... Sí. Qué curioso. O sea, es bastante llamativo. Gráficamente, a ver, no lo veo un juego... Es vistoso. Yo creo que está pienso chulo. Que, a ver, está bien. A ver, creo que hay cosas bastante mejores ya por la época. Sobre todo si nos metemos con Saturn, ¿no? Pero bueno... A ver, está bastante bien. Es curioso, es un juego bastante tardío para ser 2D así en la época de Play 1. Y la recepción, la verdad es que destacaron sobre todo que era un juego orientado a gente que buscara, o sea, 2D juegos clásicos, porque era un juego difícil, duro. ¿Vale? No sé ahora mismo cómo andará de popularidad o sus precios. Igual nos puede explicar algo más. ¿Qué nos puedes contar de este juego, David, sobre el Chipotle Ralph? El Chipotle Ralph, no de Boca. Para mí es uno de mis juegos favoritos, no solo de PlayStation, sino en general de los juegos japoneses. Es uno de mis juegos favoritos, es un juego que tiene muchísimo amor. Bueno, es verdad que lo que comentaba Gaspar, que no es un juego que a lo mejor técnicamente sea muy espectacular o lo que sea, pero claro, es que este juego comenzó en el 91 a desarrollarse para X68000. Estuvieron 8 años programando este juego. Esta compañía, New, que era una compañía muy pequeñita, estaban trabajando en juegos pues como el ¿cómo se llama? El Boxer Road, creo, sí, Boxer Road, y juegos de este estilo, y así por detrás, con el tiempo, en el tiempo libre, cuando estaban descansando, pues iban programando este juego. 8 años. Lo que pasa es que al final se dio cuenta el jefe de que su equipo estaba con algo en las manos y decidieron apoyarlo, y finalmente pues lo lanzaron en el 99. Entonces, claro, es un juego muy especial porque está hecho con mucho cariño, queriendo rescatar juegos como Wonder Boy, como Castlevania, como el Rastan Saga, que según palabras de los propios desarrolladores era una de las principales influencias. Entonces, claro, yo lo veo desde los ojos del cariño. Yo creo que es un buen juego, pero son tantos los homenajes, el mimo que hay en hacer a estas alturas en el 99 un juego en 2D tan de corte tan clásico que, no sé, para mí todo el conjunto tiene mucha magia, ¿no? Y sobre el precio, pues sí, es un juego muy cotizado a día de hoy. No te sabría decir precio porque como hay tan pocas unidades, que es un juego que, como os podéis imaginar, vendió muy mal y fue muy poco promocionado, las revistas no tuvieron piedad con él. No tuvieron piedad con él porque dijeron en pocas palabras que era un juego ya muy desfasado, que a nadie le interesaba, que no, ¿sabes? Lo que suele pasar con estas cosas. ¿Y tú lo conseguiste, este juego? ¿Lo tienes en tu colección? Sí, lo tengo, y además es una de las anécdotas recurrentes de mi canal. Es como vuestros dinosaurios o el momento que Gaspar le robó el Castlevania a Oscar. Es una anécdota que cuento mucho, porque lo encontré por 100 yenes en un Hardoff, en un cajón. ¡Joder, ostras! Y que hoy se ha revalorizado ese juego a niveles brutales. No te sabría decir, 400 euros, 500 euros, no sé. Le has ganado pasta, ¿eh? Sí. Además que fue un momento que yo estaba muy obsesionado, además, porque era típico que lo descubres y te vuela la cabeza. O sea, yo quiero conseguir esto, ¿no? Y yo iba a los Hardoff ahí en plan ratiña y buscando en los cajones, va, me lo voy a encontrar. Y un día, pum, apareció, ¿no? Y fue una sensación, vamos, imaginaos, el subidón, porque cuando lo encontré yo, quizá no era un juego de 500 euros, pero ya era un juego de 250, 300, era un juego ya muy difícil de encontrar. Yo te imagino, en ese momento, ¿no? Encontrándolo ahí en ese cajón recóndito de alguna tienda apartada de la civilización y demás, cogiéndolo en tus manos, viendo el precio así de 100 yenes y con el corazón a tope, pensando... Estoy haciendo algo malo. No, que no me lo quite nadie. Que no me lo quite nadie. Que nadie se dé cuenta de lo que tengo aquí, ¿no? Tal cual. Además, que fue una cosa muy curiosa porque estaban mis padres en Japón, que ellos han venido una vez solamente en todos estos años, y ese día trabajaba en Osaka. Y eso, ese Hardoff estaba en Hyogo, en Kobe, estaba totalmente en dirección opuesta, pero me dio por ahí y dije, hostia, me voy a ir a ver qué hay. Y me fui 2 horas antes de ir a trabajar y me fui en dirección contraria y fue cuando pasó. Y no solo eso, sino que luego cuando llegué al trabajo, que lo abrí, venía con su spine card, que sabéis que encarece siempre este tipo de cosas, y con su tarjeta de registro, o sea, completo como salió en la época, que todavía le da muchísimo más valor. Es que fue una de esas cosas que te pasaron una vez, es una cosa muy, muy, muy difícil de que te pase dos veces. Gran anécdota. Bueno, vamos a seguir con más juegos. Cuéntanos, Gaspar, el siguiente curiosamente es de los pocos que ya conocía antes de este programa, de haber visto en alguna ocasión algún vídeo, alguna cosa de estas. Panzer Bandit, ¿vale? Es un juego desarrollado por Feeling Coffee y publicado por Van Presto en 1997. Es un juego que hay que decir que ya desde el comienzo llama la atención por lo potente que es visualmente. A mí me recuerda mucho a una mezcla entre Metal Slug y Guardian Heroes, ¿vale? O sea, es un juego muy curioso, es un beat'em up 2D, donde se montan unos cipitostes de la hostia. Es un juego muy preciosista, o sea, tiene unas 2D, yo diría, no sé si me atrevería a decir quizá de las de las mejores de PlayStation, que yo he visto. O sea... A mí, ¿sabes a qué me recuerda este juego visualmente? Al joder, ¿cómo se llama? De Gunstar Heroes. Sí. Lo dijo. Sí, perdona. A ver, sí, es un juego... A mí me acuerdo mucho a Treasure. Y también sí, un poco por el estilo, algunas cosas, a Metal Slug, ¿vale? Porque hay momentos de mucha acción y tal. O sea, me llamó mucho la atención, ya digo. En lo visual es un juego muy potente. O sea, es un juego que llama la atención, y sobre todo porque estamos acostumbrados a que este tipo de juegos sean de Saturn. Y ves esto en PlayStation y dices tú, hostia. Yo creo, Gaspar, que el hecho de que tenga Panzer en el título a ti ya te ha motivado. Sí, también puede llamarme la atención. Pero bueno, es muy chulo visualmente. Tiene una dirección de arte muy, muy, muy guapa. Sí, la cuestión es que, como dice Gaspar, hubo un margen de años donde estos juegos tenían cierta cabida, y más en el mercado japonés que en el mercado occidental. Nosotros buena parte de esos juegos ni los cheiramos, ¿no? Es el caso de este que estamos hablando. No, porque aquí estábamos más asesinados con... Imagino con el tema del 3D, ¿vale? Con el salto y tal. Y estos juegos yo creo que los vimos un poco como atrasados. Y incluso la prensa occidental ya los veía un poco de forma negativa, quizá. En esa época nosotros mismos queríamos juegos virtuales. Sí. Ver juegos en 2D no nos atraían tanto, porque en esa época queríamos la novedad, ¿no? Ahora sí que lo apreciamos muchísimo más que entonces, ¿no? Curiosamente, la crítica cuando salió, por lo menos al juego, le dio... Lo recibió bien, ¿eh? O sea, tuvo sus buenas notas. Es un juego que yo entiendo. Quiero pensar que me han presto igual por ser el tema de 2D y tal. No se atrevió con un lanzamiento occidental. Por lo que decíamos antes, aquí estamos más obsesionados con las 3D y tal. Y es posible que no le viera al mercado. A ver qué nos puede ampliar sobre este tema. Y con el asuntillo de 3D y tal, David. Porque realmente este juego sí que se parece, vamos, estéticamente es muy similar a otros juegos de esta compañía, ¿no? Sí, es que además que no es ninguna casualidad, porque es curioso que Feeling Cafe, que es la compañía que, como ha dicho Gaspar, que programó este juego, son también los responsables de Matt Stalker Full Metal Force. Y esto fue una influencia muy clara de Treasure, de su programador a la hora de hacer el Guardian Heroes. O sea, que digamos que Tetsuhiko Kikuchi, que fue el padre de Guardian Heroes, cogió Matt Stalker, la jugabilidad, y la trasladó, la cambió, o sea, la tomó conceptos de ese juego y programó el Guardian Heroes, o sea, inspirándose mucho en Matt Stalker. Y luego, pues, los mismos de Matt Stalker cogieron el Guardian Heroes y se retroalimentaron para hacer su Panzer Bandit. O sea, que está todo relacionado. Unos se inspiraron en unos y los otros cogieron el concepto y lo hicieron a su estilo también, ¿no? O sea, que no es casualidad lo que comentaba Gaspar. Bueno, y en cuanto a dificultad para conseguirlo, bueno, un poco lo de siempre, ¿qué opinas de este título? Bueno, para mí también es un juego espectacular, ¿eh? A mí me gusta más este que el Guardian Heroes, ¿eh? Sé que el juego de Treasure es más popular, tiene más toques RPG, más complejidad a lo mejor, pero este, no sé, como juego beat'em up, como juego así arcade, lo veo más divertido, más fácil de aprender, con combos, no sé, incluso más espectaculares, y no sé, me gusta mucho. Y lo del precio, pues bueno, también es un juego que ha crecido en popularidad en los últimos años, que la gente lo busca, pero todavía se puede encontrar aquí en Japón a precio, bueno, aceptable. Ahora mismo sobre los 80-90 euros se puede encontrar, a veces con un poco de suerte por 60 te puede salir uno, o sea que todavía se puede con un poco de suerte hacerte poner. Bueno, vamos con el siguiente juego de PlayStation. Cuéntanos, Gaspar, el siguiente de que vamos a hablar ahora. A ver, el siguiente juego es Gaia Seed. Es un... Este era fácil, ¿eh, Gaspar? Sí. Ya os dije que mis juegos, en teoría, todos eran sencillotes. Ok. Es un juego de naves desarrollado por Tendo Soleil. A ver, no es un juego, yo por lo que estuve viendo y tal, visualmente, no está a la altura, por ejemplo, del juego que decías tú anteriormente. O sea, del estilo de navecitas. A ver, es un juego... A mí me recuerda más a la época de los 16 bytes por el estilo gráfico. Que no a la consola donde salió. Es un juego... El aspecto gráfico es un poco... Iba a decir retro. Quizá no es correcto, ¿no? Pero digamos que no es puntero. Jugablemente sí. Tiene el hecho de que tienes un escudo en la nave. que se puede llegar a recargar, lo que da un poco de estrategia. Es divertido en ese aspecto. Mi juego, cuando salió, la recepción fue fría, ¿vale? Le achacaron que los gráficos no eran buenos para PlayStation. Claro. Hombre, aparte, a lo mejor teniendo otros juegos, como algunos de los que hemos hablado en el programa de hoy, pues sí que es verdad que a lo mejor este juego no es que destaque en ese aspecto, ¿no? Pero esa cuestión de lo del escudo, alguna cosilla jugable y tal, pues pudo ser a lo mejor un punto interesante, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que la competencia que tuvo... A ver, porque el género en PlayStation y sobre todo en Saturn fue bastante brillante en ese momento. Igual lo opacó un poco. Y ya le digo, los gráficos no acompañaron. Pero bueno. A ver, jugablemente no lo pone mal. Yo lo que vi parecía un juego muy divertido. Tiene quizá esa carencia, que hoy en día igual se la pasamos un poco más por alto porque nos da un poco, nos puede dar un poco igual. Y no sé lo que no podía aportar David sobre este juego. Cuéntanos, David. Hombre, pues a ver, yo estoy... Entiendo lo que dices, pero no estoy del todo de acuerdo. O sea, sí que es verdad que tiene un toque, un punto retro. Podría ser como un juego de Super Famicom vitaminizado, o sea, como un juego top de Super Famicom. No llega al nivel de lo que podría ofrecer PlayStation más adelante, ¿no? También es verdad que fue una compañía muy pequeñita. Tecnosolid desarrolló solamente 4 juegos, todos para PlayStation, y no tenía experiencia en shoot'em up. O sea, fue el primero y el único que programaron. Dicho esto, es un juego súper especial, ¿eh? Para mí es top 3 de sistema de shoot'em up. Me encanta, es un videojuego que me encanta porque, como os digo, es muy especial. Tiene cosas muy novedosas, que aunque es verdad que no inventa la rueda, tiene cosas como que el juego es un plano secuencia continuo, es como el God of War, ¿sabes? No para nunca. Tú cuando terminas un boss no cambias de fase, no se para. O sea, hay una pequeña pausita para cargar y continúas. Es todo como una película, o sea, no para en ningún momento. Además, es un juego que hasta cierto punto es pacifista. Tú no tienes por qué matar a los bosses. Si simplemente esquivas las balas, haces tiempo, al final cogen y se van. O sea, tiene ideas muy, muy raras, muy, muy buenas. Y luego, sobre todo, la música, que es de Naoto Ishikawa, es, vamos, espectacular. Yo invito a los oyentes que cojan YouTube y busquen la banda sonora de este juego, porque se van a quedar alucinados. Que quizás lo que es el gameplay, los gráficos y tal, igual no es tan espectacular, pero es ponerte a los mandos y escuchar esta música tan épica, que es que la experiencia esa es acojonante. Además, el juego está en inglés, viene con un doblaje en inglés muy curioso, muy, muy extraño, que no sé, es de esos juegos que cuando te lo terminas, porque no es un juego difícil, cualquiera que tenga un poquito de experiencia con los matamarcianos se lo puede terminar sin demasiados problemas. Cuando lo terminas te quedas con una sensación de que has jugado algo especial, ¿no? Es un juego muy especial. Y bueno, la gente que quiera escuchar la banda sonora de Gayasid, pues búscala en YouTube y tal, porque el juego pues va a costar verlo. Supongo, ¿no, David? Sí, es muy raro de ver, es muy raro de ver porque por lo que dice Gaspar, vendió mal, una empresa pequeña, distribución escasa, los coleccionistas de PlayStation le tienen el ojo echado desde hace muchos años ya. Entonces no es barato ni fácil de encontrar, ¿eh? No sé ahora mismo cómo rondará, igual quizá, pues no sé, 300 euros, no sé, depende del estado y todo, pero no es fácil de verlo, por desgracia. Yo lo tengo, ¿eh? Que quede patente. Hay que puntualizarlo. Vamos a saber los juegos que tiene David si nos habla muy bien de ellos, porque significa que no tiene ningún tipo de resquemor porque los tiene. Bueno, vamos a irnos con la última plataforma de hoy, para cerrar este segundo bloque del programa, que es, no podía faltar, una plataforma mítica en Japón, que es PC Engine. Bueno, y seguimos aquí ya para hablar de la última plataforma de la que hablaremos hoy, que es en este caso PC Engine, y va a ser propio de Bosca que nos hable de sus recomendaciones en esta plataforma en cuanto a títulos que no salieron de Japón. Cuéntanos, David. Pues sí, ya que me das la oportunidad, pues me apetecía reivindicar un poco la consola, porque sí que es verdad que en los últimos años pues está siendo... pues algo popular, pero no sé, todavía hay mucho desconocimiento, muchos clichés, y igual no se le da la importancia que tuvo esta consola, porque es una consola que es verdad que es muy japonesa, porque la TurboGrafx ya sabéis que no tuvo demasiado recorrido, Salieron 138 juegos, si no me equivoco, en Estados Unidos y unos 700, casi 670 por ahí en Japón. O sea que no hay nada que ver, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son consolas diferentes prácticamente. Y como os decía, fue una consola que innovó siempre, ¿eh? Es una consola que nació en el 87, que ya ofrecía una estructura extraña porque era una consola de 8 bits, o sea, de cerebro de 8 bits, pero con procesador, con chip gráfico de 16, que se le puede considerar como de la generación, de la cuarta generación, con Mega Drive, Neo Geo, Super Nintendo, pero bueno, que en el fondo era una consola de 8 bits, ¿no? Que todavía tiene más mérito. Y como os decía, tanto NEC como Hudson fueron pioneros en muchas cosas. Fue la primera consola que sacó un soporte CD en el año 88, que se adelantó a Mega CD, que tardaría 2 o 3 años en hacer lo mismo, ¿no? Fue también pionera en sacar consolas de diferentes versiones de consolas, modelos, versiones mejoradas. Una portátil que fue la PC Engine GT, que podía correr los juegos de la misma consola, o sea, que no era una versión reducida ni nada, sino que eran los mismos juegos que te podía, era como una Switch prácticamente, o sea, no podías conectar a la tele, pero que podías jugar a tus mismos juegos en cualquier parte, ¿no? Súper top. O sea, una consola que, ya te digo, que en Japón fue top, o sea, nunca ganó el terreno a Nintendo con su Famicom o con su Super Famicom, pero estuvo ahí siempre peleando, o sea, por encima de Mega Drive, por supuesto. Y lo que os digo, es verdad que las decisiones que tomaron en Occidente pues no fueron las más acertadas. Fue una consola que llegó muy tarde, llegó 2 o 3 años tarde, con juegos que ya estaban muy desfasados. Algunos sí que eran juegos que podían lucir bien, pero otros ya estaban pues muy atrás. Cuando aquí en Japón pues era una consola que tenía conversiones de arcades espectaculares, de juegazos como New Zealand Story, Ninja Warrior, Shinobi, Outrun, R-Type, Legend of Hero Tomba, Ninja Spirit, Horror Story en CD, Chiqui Chiqui Boys, la conversión de Street Fighter 2, el Championship Edition, que era una barbaridad lo que metieron ahí en la tarjeta, el Mitsubaka Daiboken Liquid Kiss, o sea, vamos, una consola que tenía conversiones que nos hubieran volado la cabeza a muchos en la época. Luego, si te gustan los shoot'em ups, una quinta parte del catálogo, que son unos 120 juegos, son shoot'em ups, o sea, que es que era una barbaridad, y juegos de mucha calidad. Y luego también pues algunos juegos originales como ya conocéis todos, como el Chino Rondo, el Dracula X, el Parasol Stars, la segunda parte de Rainbow Island que nació en TurboGrafx-PC Engine, la conversión de Ninja Gaiden, vamos, un catálogo muy muy amplio que mucha gente se piensa que nada, que la TurboGrafx tiene 4 cosas, que sacaron 4 conversiones y ojito, que lo que es el catálogo japonés hay para elegirlo lo que queráis. No sé si queréis que destaque alguno. Bien. En concreto. Hay un juego que yo simplemente quiero comentar como pequeño homenaje a mi buen amigo, el señor Popovsky. Que este juego creo que no fue exclusivo de Japón, me parece que no, ¿eh? Pero que es un juego que destacaba muchísimo por su dificultad, que es el Ninja Spirit. Seguro que o te gusta o lo odias, porque es un juego que es verdaderamente desesperante, ¿eh? De difícil. Sí, el Saigon Onindo. Exacto. Juegazo ahí. Y una conversión. Sí. Una conversión, no diría pixel perfect, porque no está al mismo nivel, pero vamos, la jugabilidad está intacta y está muy, muy bien. Es terriblemente difícil. Es terriblemente juego. Difícil, sí. Sí, es de nivel, nivel Ninja Gaiden Master, ¿no? Es de. Popovsky se lo estaba intentando pasar con un colega, con Alex, que es Alex Sieg, es jugador de Street Fighter profesional. Llevaban como meses quedando todas las semanas para pasárselo. Se cogían unas cervezas, intentaban avanzar un poquito, ¿no? Y eso que, bueno, podían guardar entre cada vez que pasaban de fase. Y estuvieron mucho tiempo y al final lo consiguieron. Y según lo describió Popovsky, lo único que hicieron cuando consiguieron ver los créditos es darse un abrazo. Y un abrazo que duró un tiempo. Duró un tiempo porque no se podían creer que al fin había pasado el suplicio, ¿no? Y consiguieron acabárselo, sí. Cuéntanos sí. ¿Hay un jueguillo más así que quieras destacar? De, vamos, un par de juegos que tú quieras destacar que a nivel personal de este sistema te gusten especialmente. Vale, bueno, hay muchísimos que me gustan, lógicamente, pero quería destacar uno que se llama Download, que no sé si lo conocéis, es un shoot'em up exclusivo del sistema, que también contó con una segunda parte para PC y CD, que bueno, que se inspira mucho en los mundos cyberpunk y bebe mucho de Akira, porque la nave parece la moto de Kaneda, es muy parecida. Y quería destacar este juego por el tema del scroll parallax, que bueno, que imagino que sabréis lo que es, pero por si alguno oyente ahí por el despistado, es una cosa que inventó Walt Disney, que se trataba de colocar en diferentes planos del cuadro en la animación para dar una sensación de realismo y profundidad. Era coger pues el plano de las nubes, la ponían a una velocidad, el plano de las vallas cuando el caballo iba corriendo, metían las vallas en otro plano, las montañas, y al hacer todo en conjunto, todo un movimiento a diferentes velocidades, daba una sensación de profundidad, de movimiento, ¿no? Pues lo normal en los videojuegos, sabéis que pues a veces no tenían capas de scroll, a veces tenían una, tenían dos, pero por aquella época, pues no sé, Víctor o José, si me podéis corregir, pero lo normal que serían 3, 4, 5 capas como mucho. Muy poquitas, sí, entre 3 y 5. Muy poquitas, ¿verdad? Sí, sí, muy pocas porque, bueno, fue a partir de los 16 bits cuando se empezaron a meter capas de paralas de verdad, porque creo que en NES había algunos juegos con capa de paralas, pero era muy raro ver eso por memoria. Y creo que eran entre 3 y 5, dependiendo del sistema. Pero bueno, a lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Vale, sí, pero bueno, nos hacemos una idea. Pues para que os hagáis la idea de lo bruto que es este juego, PC Engine, en teoría, técnicamente no podía mover capas de scroll, no podía mover el scroll parallax, pero este coloca hasta 20 capas en algún momento del juego. Joder, que sobrada. Es una locura. Todo parallax. Y vamos, sí. Bueno, sí, es que es digno de verse. Está, a medida que ibas comentando, iba viendo imágenes y aparecen ahí, pues eso, mogollón de nubes, cada tramo de nube, pues es una capa. Será de paralas, capa, me claro. imagino, y eso pues dará una sensación de profundidad y de inmensidad brutal, ¿no? Sobre los niveles, supongo. Sí, hay alguna fase que transcurre en un lugar cerrado y es como si fueran un fondo así de muñecas rusas, cada espiral es como una capa, una locura. Qué pasada. Y luego la música también es muy, muy, muy chula. Es un juego que, te digo, que no sé, igual no pasará a la historia así como de los mejores del género, pero lo dicho, todo el conjunto, la dirección artística, la música, las capas de scroll que te vuelan la cabeza, no sé, es un juego muy interesante. Y para conseguirlo, imposible, ¿no? No, tampoco no es un juego especialmente caro. Igual estamos hablando de 40 euros o algo así, ¿no? Ah, bueno. No es tan caro. Le llega, ¿eh? Sí. Bueno, ¿quieres destacar algún juego más? Pues no sé, algún género en concreto, porque son tantos juegos que no sabría con cuál quedarme, la verdad. Si tenéis curiosidad por alguna cosa, bueno, o queréis saber cuál es el juego más caro, por curiosidad. Eso sería el juego más caro. Eso es lo que más morbo da. Estamos esperando aquí nuestras cartas. Vamos a poner las cosas sobre la mesa. Juego más caro, David. Vale, pues el... bueno, realmente el juego más caro sería un juego, ¿cómo os lo diría? Así medio erotiquillo, de cartas, porque salió a la venta únicamente en librerías, vamos, una rareza muy extraña, pero vamos, eso no nos interesa porque no es jugable y es más un artículo de coleccionismo que un videojuego, ¿no? Pero así jugable, lo que se considera el santo grial del sistema es el Darius Alpha. Que es una versión del Darius que salió para PC Engine, pero que lo redujeron a únicamente combates con los bosses. Es un boss rush. ¿Y qué pasa con este juego? Pues que también se podía comprar únicamente por pedido. Tú cuando te comprabas el juego original, rellenabas un cuestionario y podías conseguirlo, una especie de premio de juego por pedido. Y claro, son muy poquitas unidades. Y es un juego que también pasa fácil de los 1.500 euros, 2.000 euros, según lo que quieran pedir. Y realmente no tiene nada, porque es el mismo juego, pero que está reducido. O sea, no aporta nada especial, es simplemente el ser un objeto coleccionable, ¿no? De hecho, es una mierda, es el juego, pero peor. Porque falta la mitad del juego. O sea, no... Sí, mucho más de la mitad, mucho más. Es la rareza, es la excepción. Pero claro, es la rareza. Es como las... Pues eso, en el mundo de los muñecos, las variantes y todo eso. Realmente es un modo de juego extra que no va dentro del... Bueno, no sé si va dentro del propio juego, pero desde luego hicieron una versión física de un modo extra del Darius. Es raro. Qué curioso. Bueno, no sé si quieres comentar alguna cosilla más, David, o pasamos al siguiente bloque, lo que prefieras. No, simplemente pues recomendar a los oyentes, si no han probado PC Engine, que la prueben, que cojan algún emulador o una Raspberry o que tiren de... Bueno, que se compren la PC Engine Mini, la TurboGrafx cuando saquen, no sé, que hagan lo que quieran, pero que la prueben porque muchas veces yo creo que mucha gente se va a sorprender. Para mí ha sido un descubrimiento, yo reconozco, yo no la jugué en su momento, yo nunca vi una TurboGrafx en mi ciudad y la empecé a jugar cuando llegué a Japón. y es una de las consolas que más aprecio tengo a día de hoy, porque es la que más me aporta a nivel jugable. O sea, es una consola tan arcade, tan de partidas rápidas, tan que pasó tan en, por debajo del radar cuando éramos jóvenes, que no sé, es de estas que me apetece volver cada 2x3, ¿no? Es la que más disfruto a día de hoy por eso, por ser una consola tan directa, tan orientada al público arcade, ¿no? Eso sí, primero... es verdad que también salieron muchos RPGs para CD y tal, pero bueno, el gran núcleo del catálogo son juegos así muy, muy de acción, muy, muy jugables y muy arcade. Decía que eso sí, el primer juego que juguéis de PC Engine no pongáis en Ninja Spirit, porque no jugaréis más a PC Engine si lo hacéis. Bueno, vamos a irnos con el tercer bloque, sin transición ni nada, ya vamos a meternos aquí directamente. Y el tercer bloque del programa de hoy lo hemos planteado como, pues, ya que tenemos aquí a David Bosca, que es experto en estos temas y tal, pues vamos a ver si le podemos sacar algunos trucos, si le podemos sacar pues algunas pistas sobre cómo hacer si queremos ir a Japón a conseguir algunos de estos juegos u otros muchos videojuegos, ¿no? Si no queremos gastarnos mucho dinero y queremos comprar bien y con calidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir algunas preguntas en el foro, que nos hagan los oyentes sobre alguna curiosidad concreta, y también tenemos nosotros varios temas aquí que enfocar. No sé si quieres comentar algo. Bueno, yo en relación a esto, pero primero introduce el bloque. Sí, bueno, básicamente lo que tenemos aquí es, yo tengo tres partes en este bloque. La primera parte que tengo es, bueno, os voy a resumir por si encaja con lo que querías preguntar. Primero, cadenas de tiendas en las que comprar, las más recomendables para hacerlo. Segundo, ciudades donde buscar retro o ciudades a evitar para buscar retro. Dónde podemos consultar los precios para saber si nos están tangando o no. Y pues curiosidades extra que tengamos. Bueno, lo mío realmente se podía englobar en todo eso. Es un poco cajón desastre. Hemos hablado de juegos puramente japoneses, pero yo tengo curiosidad, David, sobre juegos occidentales. ¿Qué tipo de valoración tiene Japón en cuanto a precio? Por ejemplo, voy a ir al grano. Yo tengo especial debilidad por la versión de Doom para Saturn, que hay saliendo urbana de que es un poco mejor que la occidental. Yo tengo el Doom de PlayStation japonés, no tengo el de Saturn. Quiero saber si tú conoces, si es un juego fácil de conseguir, difícil, caro o barato. Por poner un ejemplo, No es un juego especialmente caro. Diría que está más cerca de decir que es barato, ¿eh? No es especialmente cotizado. Hay de todo, David. Yo creo que hay juegos que si salieron en distribuciones muy escasas, pues sí que suben mucho de precio por el hecho de ser extranjero, porque está relacionado con la producción, con la distribución. Pero por otra parte, hay juegos que también, pues, que no tienen demasiado interés. O sea, como a no tener demanda en el público japonés, y lógicamente tampoco tienen demanda en el occidental, porque salvo coleccionistas, ¿quién va a querer un juego que ya salió en su idioma? ¿Para qué lo va a querer en japonés, salvo que sea un coleccionista, ¿no? Entonces, pues se quedan ahí un poquito en el limbo, ¿no? Que no... Igual no hay tantas unidades, pero no tienen un valor alto, porque no hay demasiado interés aquí, porque los japoneses ya sabéis que no son muy, como dije antes, son muy suyos y se quedan siempre primero con sus franquicias y sus historias. Y luego otra cosa, sé que en Japón le tienen bastante aprecio a la saga Mortal Kombat. Bueno, a lo mejor me dices ahora que ni de coña, pero creo que le tienen bastante aprecio. Yo soy muy fan de Mortal Kombat y tengo Mortal Kombat 2 de PlayStation, que solo sale exclusivamente en Japón. Es una cosa increíble. Lo compré hace, yo qué sé, 11 años por 12 euros en eBay. Fue un buen precio, realmente es el precio habitual. Es una de estas rarezas. Solo en Japón se lanzó, nada más. Pero se cortó un poco y no escuché el título. ¿Cuál Mortal Kombat 2 de PlayStation? Solo se lanzó en Japón. Yo no lo suelo ver, ¿eh? Es un juego bastante... Yo imagino que pagarías un buen precio, ¿eh? Porque el Mortal Kombat 3 sí que lo he visto alguna vez. Sí. Que no es barato tampoco, pero el 2 no me suena haberlo visto, ¿eh? Pues, o sea que no tiene que ser un juego fácil de ver, ¿eh? Pues a mí me costó, David, lo compré de importación en eBay, 12 euros me costó. Lo recuerdo perfectamente. Además está impoluto, ¿eh? Pues mira, muy buen precio. Te puedes poner la medalla. No me voy de casa. Bueno, sobre esos juegos, mira, contestando a lo que decías antes de Doom, es un juego que yo cuando fui en 2017 era uno de mis must. O sea, estaba buscándolo por todas partes. Sí. No vi ni uno, macho. Y vi, me precio de haber visto todos y cada uno de los juegos de mogollón de santerías de decenas de, o cientos de juegos de Saturn. Pero es curioso eso, porque yo esta pregunta la hacía en relación a juegos puramente occidentales. Ya, como hemos seguido la dinámica esta de preguntar sobre precios y valoraciones, ¿cuál sería, David, el juego puramente occidental más caro de conseguir en Japón? Ostras, menudo patata caliente me has echado. Bueno, tenemos que tener también que no conocer absolutamente todo el mercado de juegos. A mí me parece curioso, porque hemos hablado de juegos japoneses, bien, evidentemente, con una historia detrás, con X copias y valoraciones, pero, joder, juegos occidentales en Japón, ¿cuál sería el más caro? O de los más caros, te voy a poner más bueno, fácil. Bueno, puede ser el más caro que te has encontrado. Sí, el que más te has encontrado. O que te haya llamado la atención, o tal, ¿no? Hombre, sin duda, el que hemos hablado antes, el Render in Ranger, es un juego puramente europeo. Es un juego de creador de Tarrican, de Manfred Trenz. O sea, yo creo que ese es el juego europeo que más, o sea, occidental, más caro que he visto en el país. Luego hay casos de juegos japoneses que están pagados por compañías occidentales, y también hay juegos muy caros, como el caso del Tarumaru. Pero así de grandes franquicias occidentales, pues que tendría que pensarlo mucho, porque son tantos juegos que ahora mismo no me vienen a la cabeza. Soy así, estoy mayor y no me cuesta llegar a las conclusiones. Yo tengo una pregunta, así, a ver cuál es tu reflexión al respecto. Ahora mismo está muy de moda lo que es en general, pero por todo el mundo, pero sobre todo hay varias personas que lo hacen en Japón y que tienen muchos clientes, que es gente que compra viejas Game Boys y las modifica, pues para meterle una Raspberry dentro, o para hacer pues ciertas modificaciones, o incluso solo modificarle la pantalla, etcétera, etcétera. Y hay como un mercado que en principio parecía pequeño, pero que parece que tiene bastante demanda de Game Boys modificadas. Y yo quería preguntarte, porque sobre todo el mercado viene de ahí, y hay varias personas, varios personajes, voy a decir, que ya son famosos haciendo esto. Quería preguntarte si has notado que en los últimos tiempos está subiendo los precios de las Game Boys en Japón. Porque sé que, bueno, cuando yo fui, por ejemplo, habíamos percibido que no encontrábamos... Yo andaba en la búsqueda de una Game Boy y no encontraba una oferta que me animase definitivamente. Sobre todo también buscaba la micro y la micro era muy difícil de encontrar. ¿Cómo ves eso? ¿Y crees que hay alguna relación al respecto? Pues no lo había pensado nunca, no había hilado los hilos. Y ahora que lo dices, pues tiene todo el sentido del mundo. Porque es que es exageradísimo lo que han subido, es muy exagerado. Yo me acuerdo que yo compraba las Game Boys, las Pocket, las Color, incluso la Tocha, la original. Yo las compraba en plan 200, 300 yenes, pero que cogía un día, iba a un hard-off y me metía así susita en la mochila. Que alguna podía ser que alguna no funcionara, pero bueno, de nomás sí que solían funcionar. Y me hice una colección de consolas así sueltas por eso, porque es que las regalaban. Y de repente, no digo de la noche a la mañana, pero que sí que fue a partir del 2015 o 2016... empezaron a desaparecer y a subir de precio, pero que pasaron de eso, de costar completas con su caja en perfecto estado como nuevas por 10 euros, a pasar a costar 60, 70, 80, o sea, han subido muchísimo. Y ahora que dices lo de las modificaciones, pues tiene todo sentido del mundo. Van los extranjeros, sobre todo, que es los que más están haciendo estas cosas, pues se ve que empezaron a comprar a saco y, claro, la policía no es tonta. Es que, por ejemplo, yo sigo en Instagram a un tío que es japonés, y se dedica a ir por Japón y por Corea. De hecho, el tío viaja para conseguir comprando, pero casi te diría al por mayor, Game Boys Advance, la clásica, todas ellas, para coger las piezas, vaciarlas por dentro y hacer modificaciones. Y dale, me parece curioso porque creo que ahora mismo está habiendo un mercado de ese tipo de productos. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Y si encima dices que son los mismos japoneses que no están haciendo, pues más fácil de vaciar las tiendas todavía, ¿no? Claro, lógicamente, si las tiendas ven que se vende todo, pues van subiendo los precios. Bueno, David, yo tengo un par de preguntas para ti también. Gracias al programa de hoy y de antes sabemos que hay mucha gente occidental que no, igual no expresamente, pero sí aprovecha sus viajes a Japón o incluso expresamente para llenarse las maletas de juegos japoneses para traerse a Occidente a sus estanterías, a sus vitrinas, etcétera. Robando el tesoro del lejano oriente. Efectivamente. ¿Existe eso a la inversa? ¿Hay mercado grande o pequeño de japoneses que se dediquen a hacerse con versiones PAL de juegos, copias PAL incluso, que no llegaron a salir en Japón? Pues como las megas. Digamos que no es a ver, algo, las islas. No es algo masificado, ¿no? No, a ver, hay coleccionistas japoneses que seguro que tendrán colecciones estupendas y tal, pero es una cosa muy minoritaria. Y de hecho tú te vas a las tiendas y proporcionalmente, es que no te sabría decir, 1%, 2%, sí, claro. O sea, tienes que ir a tiendas muy especializadas para ver en una vitrina algún juego occidental. Es muy, muy raro de ver, muy raro de ver. Entonces yo entiendo que viendo esa relación en las tiendas, pues que no tiene que haber muchos coleccionistas. Sí. Oscar, ¿te imaginas ir a Japón y encontrarte un Castlevania Double Pack versión? Si lo encuentro, no. Si lo encuentro, ¿tú? Seguro que está en perfecto estado. Sí, pero ten cuidado con Gaspar. Te puedes encontrar el Gaspar japonés que te sí, intenta. Sí. La otra pregunta creo que te quería hacer, creo que ya la medio contestaste en el bloque anterior, al final de todo. Te iba a preguntar si actualmente tenías una plataforma predilecta a la hora de andar buscando juegos por las tiendas. Esa plataforma en la que actualmente estás más enfocado para, no sé si intentar completar la colección, pero sí maximizarla lo máximo posible. Sí, bueno, yo diría que a día de hoy los tres sistemas sí que siempre tengo un ojo puesto, pues podría ser Super Famicom, PC Engine y PlayStation, aunque PlayStation ya prácticamente la tengo finiquetada, por suerte, como comenté antes, no era vacile, o sea, es verdad, es una colección que tengo ya, por suerte, bastante cerrada. Y las otras dos, pues Super Famicom y PC Engine, pues bueno, sigo buscando cosillas. PC Engine también estoy a puntito de cerrar. No, cuando digo cerrar no me refiero a que tenga todo, porque yo no soy completista. Lo que tú quieras, ¿no? Todo. O sea, lo que tú quieres tener. Sí, exacto. Tú te haces una lista de juegos que te interesan y vas comprando y más o menos ya, bueno, ya superé esa lista hace mucho, mucho tiempo, pero ya estoy muy cerca de conseguir todo lo que puedo. Hay cosas, lógicamente, que no voy a poder pagar nunca, pero todo lo que está batido y cosas que incluso pensaba que no podía conseguir, pues ya las conseguí. Y Super Famicom igual. Tengo ya mucho más de lo que pensaba en un momento, pero bueno, sí que sigo picando de aquí y de allá, ¿no? Lo demás que tengo en casa de, yo sé, Game Boy, Famicom y tal, pues ya hace tiempo que no compro cosas. Lo tengo también bastante ya. Son muchos años de Oscar, de todos los días con la mochila, con la bicicleta, buscando. Y claro, llega un punto ya que entre que los precios suben mucho y que ya casi tenemos todo lo que queríamos, porque ya no compro más a cuentagotas. Ajá. Yo, David, voy a hurgar un poquito en la herida. ¿Qué tal el mercado de segunda mano de Xbox en Japón? ¿Qué tal está, Pablo? ¿El qué dices? El mercado de segunda mano de Xbox 360. ¿Eso qué es? ya está, respondido. No, a ver, 360 tiene una, sabes que tiene un catálogo muy interesante de matamarcianos, de shoot'em up, por ejemplo. Sí, una cosa que para ese sentido tiene un mercado muy particular, pero así a nivel general tiene muy poca demanda. Pero es que incluso PlayStation, que hay una cosa que la gente no es consciente. O sea, títulos aquí como pueden ser, pues no sé, el Red Dead Redemption, la segunda parte, el God of War, el Spider-Man, ese tipo de juegos que son muy occidentales, aquí pasan, ¿sabes? Como sin plena ni gloria. O sea, son los primeros juegos que bajan de precio, los que más baratos se encuentran de segunda mano. No les hacen mucho caso. O sea, es que es un mercado muy, muy particular, el japonés, que... Sí. O sea, lo que nosotros entendemos como un hit, como un éxito, para ellos es, bueno, eso está ahí. No son juegos. Para ellos Dragon Quest, Final Fantasy, esos son juegos top. Sin embargo, son ya cosas así occidentales, no... Sin embargo, David, la semana de lanzamiento, por ejemplo, del Call of Duty de turno, suele alcanzar el primer, el segundo puesto esa semana, vendiendo, yo qué sé, 100.000 copias, 140.000 copias, una cosa extraña, ¿no? ¿Lo compran simplemente la gente occidental que vive ahí o hay japoneses realmente interesados en esta saga? Hombre, son sagas que mueven millones de personas. Imagino que a nivel proporcional seguirá viendo mucha gente, pero no sé, que me parecía muy significativo eso, que grandes licencias que son para nosotros pues insignias de una consola como PlayStation, que al final que son Sony, son japoneses, pues no tienen esa repercusión que... A nivel de ventas igual sí, pero que me refiero más a nivel, pues eso, a nivel simbólico, ¿no? Que no son juegos que eso, que... Yo el Spider-Man lo compré por... A los pocos meses lo compré por, pues no sé si fueron 15 euros de segunda mano. Es que bajó enseguida de precio, no le hicieron mucho caso los japoneses. Bueno, vamos a intentar contestar a las preguntas que comentábamos antes al principio del bloque, de forma así lo más flash posible, ¿vale? Hablábamos antes, buenas cadenas donde comprar videojuegos de segunda mano en Japón. ¿Qué nos puedes contar? Yo antes que meterme en cadenas, que ahora nos metemos enseguida, yo creo que también es muy importante saber qué es lo que buscas, ¿no? El tipo de producto que buscas, si te apañas con cartuchos, si lo quieres completos, qué sistemas, porque claro, es que la cosa cambia, o sea, no, igual una persona que no es muy exigente, que quiere los juegos para jugar y que no es coleccionista, que le hace ilusión tener los cartuchos, pues cadenas como Bukov, Hardoff, ahí pues van a encontrar juegos muy mucho más baratos que si se van a una especializada, bueno, que saben lo que tienen y se proponen ojito, precios más ojito, altos. Porque precisamente tú en un vídeo reciente fuiste a un Hardoff que tenía unas cosas acojonantes. O sea, que supongo que, bueno, lo comentabas en el propio vídeo, que era una excepción total, que te habías encontrado pues Atari Lynx, con sus cajas, no sé, mogollón de cosas muy raras de ver por allí, ¿no? Pero entiendo que eso es algo muy excepcional, ¿no? Sí, eso no fue normal, encontrarse que sí, la Magnavox, Vectrex, Ataris, hasta una Nintendo NES, es que es una cosa muy, muy extraña, o sea, fue una excepción. De normal, Hardoff y Bukov son tiendas más de batallas, ¿no? De cartucheo. Algunos tienen secciones un poco más interesantes con juegos completos y tal. Igual son la flauta y tienen una sección espectacular de Saturn o de otros sistemas, pero son más, son tiendas que la gente va a vender libros, va a vender CDs de música, películas y bueno, también venden juegos, ¿no? Es más generalista y es complicado encontrarse cosas tan, tan especializadas, ¿no? Aunque a veces sí que te encuentras sorpresas como estas. Es el cash converter del lugar, por así decirlo. Mira, pues el Hardoff sería perfectamente un cash converter. Es un ejemplo muy, muy válido. Además, comparten hasta color, muy, muy similar. Bueno, y para gente que quiere cosas un poquito más especiales, que ya quiere, pues eso, tener su caja completa, etcétera. Mira, yo recomendaría eso. Para gente que busque, que no tenga complejos, que busque cartuchos y tal, que echen ojo en Bukov, en Hardoff, y si tienen ganas de explorar, pues se pueden ir a tiendas Recycle de segunda mano de así más escondidas, que bueno, eso en mi canal pues tienen unas cuantas ideas, incluso en Bikuri Island. Y incluso la gente que busque sistemas más actuales, o sea, de PlayStation para arriba, PlayStation, PlayStation 2, GameCube, Dreamcast, incluso en los Bukov van a encontrar muy buenos precios, también es una buena recomendación. Luego ya la gente que busque cosas más concretas o que sea más coleccionista, que sea más exquisitos, ahí ya tienen que ir a morir a las especializadas. Super Potato van a encontrar de todo, pero es verdad que los precios pues no van a acompañar siempre. En algunas cosas puede que sí, porque se hayan quedado los precios un poquito antiguos, pero se van a encontrar con precios bastante altos, incluso a veces más altos que en eBay, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Que cueste más caro en Japón que fuera. Así que yo recomendaría, aparte de Mandara, que si van a Tokyo Trader, esta tienda Super Potato hay que verla también. Surugaya quizás sería la opción más adecuada, es una especializada también que, bueno, no solo vende juegos, pero que tiene tiendas temáticas de videojuegos repartidas por todo el país. No puedo decir que sea una tienda de precios de batalla, porque no son juegos tan baratos, pero tampoco llega a ser tan cara como Super Potato y se pueden encontrar precios bastante mejores que en Occidente o que en portales tipo eBay. Así que para coleccionistas. Y no, sí. Iba a decir, y calidad, que es importante, porque al fin y al cabo, allí en estas tiendas puedes encontrar material a veces difícil de conseguir, o algunas cosas en muy buen estado, cajas completas, etcétera, ¿no? Sí, normalmente es eso, las tiendas especializadas suelen mimar más los productos, no suelen aceptar todo, hay algunas que sí que aceptan cualquier cosa, pero otras son más estrictas a la hora de coger cosas, sino si ven que no puede no funcionar o que está en muy mal estado, pues a lo mejor no lo compran. Y bueno, vosotros estuvisteis conmigo que fuimos a un Oyamacán, sí. Y visteis que ahí tenían precios mucho más baratos, pero también el estado pues era más discutible, ¿no? Eran juegos pues más para gente menos exigente, ¿no? Pero estaba bien, porque por ejemplo hay típicos juegos, yo qué sé, imaginaos, Sega Rally o juegos así, que fueron juegos de millones de unidades y tal, que a lo mejor el estado no te importa tanto en cuanto a que quieres, que aún así, estado malo en Japón es como aquí comprar cualquier juego de segunda mano, o sea, es una cosa que al final lo ves y dices, no, es que está rebajado porque la caja tiene o las instrucciones tienen una ligera arruga ahí, pues tío, me da igual, el juego está perfecto y funciona perfectamente, ¿no? Pero bueno, que iba a decir que en esa tienda para encontrar cosillas así de batalla, joder, había unos precios que a lo mejor te salía juegos en emblema para nosotros aquí en Occidente, pues 50 céntimos de euro. Yo recuerdo que había pillado un Resident Evil, no sé si a un euro o una cosa así, ¿no? Resident Evil de Saturn. Que aquí, pues sí, sería, sí. Pues no sé, vender un riñón y una cosa impresionante, ¿no? Pasa, escuela está fenomenal, la verdad. Que por cierto, nos, nos diste un tour impresionante. La verdad estuvo muy bien. Sí, lo que decís, en ciertos juegos merece mucho la pena. Y no sé si visteis el vídeo que subí hace poco sobre esa misma tienda que estuvimos, que saqué unas Saturn por 500 yenes, que tenían como cuatro, que estaban así un poco, bueno, estado discutible, pero que estaban ahí a 500 yenes. Pues me confirmó un amigo que estuvo hace poco, que estuvo de visita, se compró una y funciona. O sea, que con un poco de suerte todavía se pueden encontrar consolas a 4 euros y precios así muy locos en tiendas como estas. 4 euros por una Saturn, Oscar. Bueno, la mía fue gratis, pero bueno. Ya, pero bueno. Yo quería una Game Boy por 4 euros. Te iba a preguntar, David, vamos a ver, regiones o lugares por donde moverte para pillar retro. Entendemos que Tokio, pues sí, es una gran ciudad, pero es que está la masificación, el turisteo y demás. Supongo que hay precios más caros y tal, pero ¿por dónde aconsejarías tú moverte si para un no iniciado en el mundillo de la caza retro? Pues a día de hoy es difícil porque han cambiado mucho las cosas. Osaka era una ciudad tradicionalmente mucho más económica que Tokio, que Nagoya o que otras ciudades, pero se ha igualado todo mucho. Y de hecho yo cuando estuve en Tokio hace poquito, que fui para grabar, estuve, no sé si fue ya a finales del año pasado, no recuerdo ahora, pero no hace mucho, y me sorprendió porque estaban los precios bastante igualados en todas partes, y al ser Tokio, que saben que viene más gente, que tienen más demanda, pues están plagados de las tiendas de material. Entonces, la verdad que fui y compré bastantes cosas y me sorprendió. No me esperaba encontrarme con precios más caros y me encontré con prácticamente los mismos precios que aquí y más cantidad. Entonces, lo mismo que dije antes, para coleccionistas, pues Tokio a día de hoy tampoco es mala opción, porque tienes ahí dos surugayas que tienen precios bastante aceptables, tienes, bueno, dos surugayas en Akihabara, luego hay otro en Ikebukuro y otro en Shinjuku, o sea que tienes hasta cuatro tiendas diferentes, está el Poteto, está Trader, Mandarake, tienes un Bukov también, o sea que hay varias opciones repartidas ahí en una zona muy pequeña, o sea que es una opción muy buena, porque a veces la gente sabes que va a Japón y no tiene todo el tiempo del mundo para irse a explorar. O sea, que no es mala opción a día de hoy. Osaka está el de... No, te iba a decir que y en Tokio, en Akihabara, en el trader de allí, yo recuerdo que pillé un par de juegos que luego los vi en otras tiendas, pues de lugares más pequeños y tal, y a lo mejor doblando el precio y tal. Quiero decir que incluso ahí me encontré algunos precios que decía, joder, pues este es un buen precio para estar justo aquí en Akihabara, en el medio de todo, ¿no? Claro, sí, es lo que digo, que no tiene por qué, se ha igualado todo tanto que ya te puedes encontrar buenos y malos precios en todas partes. Ese día que estuve en Tokio hace poco, hace no mucho, tenían por ejemplo el Drácula XX, el Vampire Kiss, el que salió para Super Famicom, que es un juego también bastante cotizado y lo tenían a 100 euros, que es un precio bastante normal aquí en Japón. El de las Tortugas Ninja, el Turtles in Time también, que es un juego que ronda fácilmente aquí los 140, 150, lo tenían por 100, o sea que para ser Tokio, para ser una zona tan transitada, pues también se pueden encontrar cosas interesantes, no hay que, muchas veces nos asustamos antes de ver el toro venir, ¿no? O sea, sí. Hay que probar. Fenomenal, o sea que ya sabéis que en ese caso simplemente no hay sitio ideal, sino ir mirando y demás, ¿no? Pero lo más importante aquí, David, en todo caso, sería, claro, ¿cómo sé yo si me están tangando? ¿Dónde consulto precios y tal? ¿Cómo sé cuánto debería costar algo, no? ¿Cómo alguien que no esté iniciado, dónde podría consultar a lo mejor una fuente que muestre precios que estén más o menos actualizados al mercado? Bueno, yo creo que la mejor opción es Surugaya, que es prácticamente a día de hoy quien pone el precio a las cosas. O sea, muchas tiendas a la hora de etiquetar sus juegos se van a Surugaya, miran por cuánto lo tienen y ya etiquetan los suyos. Es un portal de referencia. Además, Surugaya a día de hoy no envía a España, pero sí que ha empezado a enviar a Estados Unidos, por lo que tienen ya página en inglés. Entonces se puede consultar. Además, tiene una aplicación que si te la descargas, tú puedes hacer una foto al juego que tienes delante, te lee el código de barras y automáticamente te dice el precio. Joder, qué brutal. O sea, qué brutal. Es muy fácil a día de hoy saber si te están tangando o no. Y volviendo a lo de antes, perdona que no te dije lo de Osaka, que eso, que Osaka en Denden Town también tienes muchas opciones en un espacio reducido, Nagoya también tiene su Akamondori. Yo lo que recomendaría a la gente que venga aquí es que no se vuelva loca, salvo que sean ya gente que viva de eso, o sea, que gente que me refiero, que venga aquí exclusivamente por los juegos y que quiera tener una experiencia completa explorando, la gente que viene de turismo y de paso quiere comprar juegos, yo no les recomendaría que se fueran demasiado a la aventura porque es que se pueden encontrar cosas muy locas, o sea, para bien y para mal. Entonces muchas veces te estás jugando tu viaje, te estás jugando un día y vas a un sitio, no te encuentras nada, o vas y no hay juegos, o están muy caros. Entonces, no sé, yo recomendaría siempre que la gente se coja Google Maps, o coja mi canal, o coja gente, información por ahí de otra gente, y que se hagan pequeñas rutas alrededor de sus zonas, ¿no? De las zonas donde va a estar. Claro. Porque antes sí que te la jugabas y te tocaba la lotería, pero el día de hoy es tan complicado ya que muchas veces merece la pena quedarte en zonas más concretas y eso, y no jugártela tanto. Bueno, Óscar nos trae alguna cuestión del foro. Sí, hay un par de preguntas en el foro. Brutal Vomit pregunta, bueno, dice, buenas y japonesas noches, tenía un par de dudas. Dice, primero, no sé si habrán hablado de ello, pero ¿allá existe mercado de réplicas de juegos? No me refiero a ilegales, sino réplicas que las venden como tal. Y mi segunda duda es, ¿cómo al final se termina moviendo pasta con esto de los juegos raros? ¿Existen mafias enfocadas en este mercado de juegos que son raros o difíciles de conseguir? Bueno, a ver, el tema réplicas, repros, es una cosa bastante nueva para los japoneses. Están empezando a introducir repros. De hecho, subí un video al canal hace no mucho hablando de las clasificaciones y de las repros, pero no es normal. Sí que es verdad que están sacando últimamente muchas reediciones, sobre todo en Super Famicom, algunas Mega Drive, y se está popularizando un poco eso. Pero así a nivel general, los japoneses no son muy de repro. O sea, los japoneses no son de tener cosas en general, o sea, no son muy de amontonar. Y si compran algo, prefieren que sea original. Aquí el concepto de repro para los japoneses no les suele interesar. Las reediciones sí que se os digo que están ahora muy de moda y que están sacando muchas cosas. Y la otra pregunta era, que se me ha ido la cabeza. Lo de si existen mafias en el tema este de los videojuegos caros. Mafias no, pero sí que estoy viendo que a nivel portales, tipo el Wallatrol este que tenéis en España, tipo portales así de compraventa, sí que hay gente muy lista que están empezando a meter así repro sin avisar. Y sí que están intentando sacar beneficio de eso. Pero ya es más a nivel particulares. En mafias o cosas así organizadas, que yo sepa, no hay nada de eso. Vale, la siguiente persona en el foro, MikiBP10, dice, buenas Japón a todos. Yo quería pedirle a David si nos podía contar la historia de los escenarios 2 y 3 de Shining Force 3 de Sega Saturn. Nunca llegaron a Occidente, solamente el escenario 1. En Japón también hicieron una edición final llamada Premium Disc con contenidos extra. Llama la atención porque era un proyecto ambicioso y triple A de primera línea. Tal vez él nos pueda contar la intrahistoria de este proyecto. Tal vez pueda, tal vez no. No, la verdad que no conozco la historia, lo siento. No soy aficionado a los RPG. Y sí que, bueno, sí que por cercanía pues conozco algunas cosas, pero pues está en concreto, la verdad que no sé los detalles. Ok, pues esto es lo que hay en el foro. Bueno, llevamos ya 3 horas y pico de programa. Se nos ha ido un poco de las manos, la verdad. Así que me parece que ha llegado el momento de irnos a qué hemos aprendido hoy. Señor David Borman, ¿qué has aprendido hoy? Creo que ha sido el programa en el que más cosas he aprendido de toda mi puta vida del Complejo Holanda. Así que nada, yo solo agradecer a David el tiempo que ha estado aquí, que ha sido mucho, y además desde muy temprano en su caso. Y bueno, cuando vaya a Japón, que iré alguna vez en mi vida o más de una vez, estoy seguro de ello, pues seguiré sus consejos, me documentaré bien y ya tengo cosas en mente que quiero coger. Así que nada, muchas gracias por estas horas con nosotros, por esta clase magistral, insisto. Y de verdad, hoy he aprendido mucho y ha sido un día muy productivo. Tengo que decir que el señor Gaspar no va a decir qué ha aprendido hoy, porque Gaspar empezó el programa, estaba malito y se ha ido a casa porque no se encontraba bien. Así que bueno, le mandamos un abrazo a Gaspar desde aquí. Pero sí que vamos a escuchar a Óscar. ¿Qué has aprendido hoy? Yo he aprendido muchos nombres de juegos que no conocía. Y nada, sobre todo he aprendido darle las gracias a David por haber estado con nosotros en un programa tan especial. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido muchas cosas, la verdad. Muchos juegos que no conocía, muchos juegos que visualmente me llamaron mucho, me sugirieron muchas ideas. De verdad, me sugirieron ideas para soluciones que no tenía en cuenta en mi trabajo y tal. Y además, pues me gustó ver este tipo de juegos. Es como encontrar piedras preciosas, ¿sabes? Que no conocías, pues de repente encontrarte información. Y por supuesto agradecer mucho a David que nos haya traído toda esta información, que haya estado con nosotros desde tan temprano allí, pues dedicando este tiempo a acompañarnos. Y sobre todo porque me hacía muchísima ilusión que pudiera venir a nuestro programa, sobre todo después de aquella vez que hablamos de esa posibilidad y que todavía no se había fraguado. Y esta vez por fin pues conseguimos hacerlo, ¿no? Y ojalá pues colaboremos en más cosas en el futuro, porque la verdad es que me ha parecido muy, no sé, muy instructivo todo esto, la verdad. Y me lo he pasado muy bien. Bueno, antes de irnos al foro, vamos a preguntarle, por supuesto, a nuestro invitado David Bosca, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido también muchas cosas, ¿eh? He aprendido cosas que sospechaba, pero que no sabía hasta hoy, que bueno, que estar en el Complejo Landa es igual de cojonudo o más que escucharlo, que ha sido un verdadero privilegio, un placer. Para mí es como estar en la NBA, es como estar en el top de los podcasts, esto es una maravilla. Que sois todos cojonudos, vamos, unas estupendas personas. Ya tuve el placer de conoceros en persona a vosotros dos y poder haber hablado un poquito con David, con Oscar, con Gaspar, pues ha sido, vamos, un privilegio. También he aprendido que Gaspar es mejor persona de lo que parece, porque ha aguantado como un campeón enfermo, que no me lo esperaba de él, que siempre se escaquea siempre de los programas y ha estado ahí aguantando como un campeón. No me lo esperaba. No te lo creas, es todo cuento. Aguanto mucho, porque estaba muy, muy podre. Si lo vieras aquí, sí. Y nada, que eso, que muchísimas gracias por invitarme, que como os digo, me ha hecho muchísima ilusión, que os sigo de... Para mí sois vocecitas que tengo en mi cabeza, sois, aunque no me conozcáis algunos, sois familia mía ya de estar escuchándoos todos los días. Haber vivido situaciones muy especiales para mí escuchando el Complejo Landa, pues no, estás ya en un lugar de mi corazón, y aunque suene muy ñoño esto, coño, es verdad, hay que decir. Muchas gracias. ¿Qué haces a ti, joder? Pues sí, gracias por tus palabras, que son muy bonitas y a nosotros nos alegra mucho. Pues, joder, haberte acompañado pues en tantas ocasiones y sobre todo que de ahí saliera pues esta colaboración y al final conocer lo que haces tú también y tal. Yo creo que eso es lo mejor de este hobby de los videojuegos, ¿no? El luego conocer gente y gente que aprecia lo mismo que aprecias tú, ¿no? Bueno, vamos a irnos al foro rápidamente. ¿Qué han aprendido, Óscar? Vamos con Avalesio 2000. Dice, hoy he aprendido un montón de cosas, la verdad, me flipa el nivel de cosas que nos perdimos en el pasado y de cómo siempre se confirma la regla de que la ignorancia es la felicidad. Una maravilla de especial de esos que queda en la historia del complejo. Un abrazo y gracias a David por haber venido por estas tierras lamdianas. Siguiente mensaje. Brutal Bomi dice, muchachos, voy dejando esto por aquí. Hoy he aprendido que si me venden algo diciéndome adolescentes con poderes peleando con extraterrestres o ninjas psíquicos, es solo automático para mí, que a pesar de llegar tarde la transmisión, me ha encantado escuchar sobre juguetes japos desconocidos. Saludos, buen fin de semana y gracias a David San por su conocimiento. Siguiente mensaje, PHF Cerami dice, yo voy dejando mi que he aprendido hoy. Yo he aprendido un poco sobre lo caros que son los juegos caros japoneses y que es difícil atender a tres cosas a la vez. Hasta hace poco jugando al Crash Team Racing en la Play, escuchando el directo con unos cascos conectados al ordenador y viendo mediante la doble pantalla de la tele como mi Sporting tiene pinta de que va a acompañar al Depor a la Sega de las categorías del fútbol. Y os voy a proponer una idea para otro programa, juegos japoneses que habría que comprar allí por el precio más bajo comparado con el de Europa. Por ejemplo, he visto en un vídeo de YouTube que Ghouls and Ghosts de Super Nintendo te lo puedes comprar en Japón por 25 euros completo, mientras que la versión europea no baja de 100 como poco. Estaría interesante y así tenéis una excusa para volver a reuniros. Esto es lo que hay ahora en el foro, voy a actualizar. Pues en Discord tenemos el comentario de Chulchu Metroid 4chan. Yo he aprendido que ha quedado un programa realmente especial, de esos sui generis, como le gusta decir a Bono. También que uno se arruina si quiere ser un coleccionista de primera en Japón. Ha estado genial tener a Jorge de vuelta y a David de invitado explicando tantas cosas interesantes. Grandísimo programa. Gaspar en Hong Kong dice, yo he aprendido que siempre es interesante oír y aprender de personas que están en terreno y que nos traen conocimientos un tanto atípicos a lo que la mayoría estamos acostumbrados. Por lo demás, siempre es grandísimo tener invitados y salirse del esquema habitual de los programas. Un abrazo. Y bueno, hay gente que está escribiendo, sí. Jesús en el 7 dice, yo he aprendido mucho sobre juegos japoneses que no conocía. Un programa genial y un crack David. Gaspar, mejórate. Bueno, pues hasta aquí el complejo anda. Os digo lo que he aprendido hoy. Lo primero, aparte de lo evidente, yo había muchas cosas que no sabía de juegos top desconocidos en Occidente de Japón. Gracias, David, por ilustrarnos con toda esta temática. Y tengo que decir lo siguiente. Le quiero dar las gracias a David Bosca por este programa, porque desde el minuto uno su implicación fue total. Es decir, yo estaba perdidísimo con este tema. Él aportó un listado de juegos enorme, con numerosas opciones, etcétera, para que pudiéramos probar y tal, porque tiene grandes conocimientos. Nosotros realmente, como decía Oscar al principio, somos totalmente profanos en el asunto de juegos exclusivos de Japón, ¿no? Y ha sido muy enriquecedor a nivel personal el conocer esa parte que no es tan habitual para nosotros, ¿no? Estamos un poco más con la actualidad de Occidente y nos perdemos esa parte, ¿no? Ya lo decía un oyente, que realmente es increíble la de cosas que nos hemos perdido por tener esta perspectiva del mundo que tenemos aquí, ¿no? Así que en ese aspecto, David Oscar, muchísimas gracias por tu implicación total y tu ilusión, porque realmente ha formado lo que para mí es un programa de esos, como decía otro oyente, que quedarán marcados aquí durante mucho tiempo. Óscar. Yo prometo adentrarme en el mundo del PC Engine. Te ha picado el gusanillo, sí, ¿no? Sí, que me lo ha vendido David. una plataforma que prácticamente desconozco, algún juego he probado alguna vez. Pero bueno, como decía, hay 700 y pico juegos japoneses en PC Engine. Habrá que echarle el ojo, claramente. Bueno, de modo que David, muchísimas gracias de todo el complejo Aranda por estar con nosotros hoy y por enseñarnos tantas cosas. De nuevo, muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a los demás, los que estáis al otro lado, noticia muy importante. La semana que viene no hay complejo Aranda. ¿Por qué? Porque estaremos en Retro Barcelona algunos de nosotros. Efectivamente. Así que quienes vayáis a Retro Barcelona, estaremos allí en vivo e indirecto. Y una cosa más a ese respecto. Los que vayáis a complejo, a Retro Barcelona, el que se acerque a nosotros, Víctor y yo, vamos a ser reconocibles porque vamos a llevar o camiseta de complejo o una nueva camiseta que llevamos. Spoiler. Llevamos un prototipo, ¿vale? Es un prototipo de la camiseta oficial del mono cazoide. Vamos a llevar un prototipo, es un prototipo, pero vamos a llevar una camiseta extra de la talla L y el primero que se acerque a nosotros y nos venga a saludar se lleva esa camiseta. Ojo, esta cosa solo computa el sábado, día de evento, ¿vale? La primera persona que el sábado nos venga a saludar se lleva una camiseta de monocazoide. Que es camiseta prototipo, exclusiva. Nunca va a haber una igual, porque además tenemos que hacer unas correcciones en el. De hecho, ni siquiera la tengo yo. Ni siquiera la tiene Oscar. Nadie la tiene, es súper exclusiva. Ni David tampoco. No, yo tampoco. Así que ya sabéis. Ah, y una cosa más, acordaos. El concurso, rebobinad, volved a la pregunta que hacía David Bosca. Os podéis llevar su pedazo de libro, Yabai, grandes videojuegos que se quedaron en Japón. Un libro que habla exactamente de muchas de las cosas que hemos hablado hoy aquí. Y muchísimo más. Y con mucho más detalle. Así que, lo dicho, libro recomendado y que os lo podéis llevar si contestáis a lo que comentaba la pregunta que hacía David Bosca al principio del programa y nos lo enviáis a contacto@complejolanda.com. Nos vemos la semana que viene, la otra, en el. Bueno, cuando sea, en el complejo Aranda. David Bosca, muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenos días.